Audiolibro, La invasión inmigrante y el cambio demográfico. Por Milko Baute. Escrito y publicado en el 2019. Prefacio. La intención de este libro no es la de criticar a los inmigrantes porque, de hecho, yo también soy un inmigrante que ha vivido en tres países diferentes y en tres estados dentro de los Estados Unidos de América, pero de manera legal. La intención es explicar por qué la inmigración masiva, la cual es organizada, provocada y promovida por una élite y grupo de personas con fines políticos y económicos, perjudica a los países desarrollados o en vías de desarrollo, donde se respetan los derechos humanos y generosamente permiten el ingreso de muchas personas que salen de su país de origen huyendo de la miseria, la persecución política o religiosa, o de conflictos bélicos, porque muchos de estos inmigrantes no pretenden integrarse a la nueva sociedad, cultura o país, ya que no tienen la ética, la moral, el respeto a esta, ni se acatan a la ley y el orden de dicha sociedad. Más bien vienen a corromperla, a contaminarla y en muchos casos a destruirla, cometiendo delitos graves o actos terroristas. Todo país está en el derecho de defenderse, de protegerse, de cuidar su soberanía y su identidad. El deber de todo gobierno es primeramente proteger a sus ciudadanos y sus fronteras. Todos somos iguales ante Dios, pero diferentes unos de otros. Cada región, país, pueblo o tribu tiene sus costumbres, sus tradiciones, su propia identidad, y nadie tiene el derecho de deformarla, transformarla o destruirla, ni tampoco de imponer la suya a la sociedad que emigra. La diferencia entre los países del primer mundo y del tercer mundo es simplemente la mentalidad. El progreso y desarrollo no depende tanto de los recursos, sino de la voluntad propia de cada pueblo, de su gobierno y de sus leyes. Si los gobiernos se preocuparan en educar mejor a su población y no en corromperse para su propio beneficio, hicieran cumplir la ley y el orden establecido y ofrecieran mejor asistencia social a las familias pobres y analfabetas de su población, mejores estímulos a los que estén dispuestos a superarse, respetaran los derechos humanos, la libertad de expresión, la democracia y la constitución de sus repúblicas, mucho menos personas emigraran, al menos por la pobreza, la deficiente calidad de vida y la persecución criminal, político o religiosa. Pero el ser humano es corrupto desde el principio. En nuestro hemisferio hay países latinoamericanos donde menos personas emigran y están en vías de desarrollo a pesar de sus pocos recursos, puesto que hay menos corrupción y más respeto por las leyes y el individuo. Estos países, aunque tuvieron sus confrontamientos, crisis política y económica, no cargan con un arrastre de corrupción ni de malos gobiernos como, por ejemplo, Panamá, Costa Rica, Belice, Bahamas, Jamaica, Uruguay, Paraguay, Chile, etc. Los Estados Unidos y países del primer mundo no están obligados a ocuparse ni recibir a todos los pobres de la tierra, ni arreglar los problemas de los países pobres o del tercer mundo. Aunque sí tienen una obligación moral de ayudar al desarrollo de su economía, a ofrecer becas, estudios a personas sobresalientes, ingeniosas, con deseos de progresar y ayudar a su país a progresar, brindarles asistencia, educación, entrenamiento y tecnología, para la construcción de una sociedad civilizada y en desarrollo. Ocuparse de sus pobres no ayuda a su país, aunque sí le libera un poco la carga que tomaríamos nosotros los ciudadanos de países desarrollados, quienes tendríamos que pagar las consecuencias, nos reducirían la asistencia social y nos aumentarían los impuestos. Prácticamente tendríamos que pagar una multa por tener la dicha, la suerte o la gracia que ellos no tienen, así sea que hayamos nacido en este país desarrollado o hayamos inmigrado legalmente. La inmigración en masa trae consecuencias nefastas para las sociedades más civilizadas porque ocasionan confrontamientos de costumbres, respeto, educación, idioma, salud, orden, seguridad, cultura e idiosincrasia. Pues como dije antes, muchas de estas personas que emigran en masa no están acostumbradas a respetar la ley y el orden porque no lo conocieron o porque están más acostumbradas a la corrupción, soborno, crimen e inmoralidades de su lugar de origen, por lo tanto, no pretenden integrarse sino seguir arrastrando sus costumbres, inmoralidades, delitos y pecados contaminando así la nueva sociedad que los acoge o donde logran infiltrarse. Desgraciadamente no todo inmigrante viene a Estados Unidos a trabajar duro y esforzarse, y aunque lo hagan, muchos traen sus malas costumbres de vivir fuera de la ley y el desorden, comenzando por ingresar al país irregularmente y no por los puntos de control establecidos. Aún así, muchas personas que ingresan al país por la frontera luego buscan cómo legalizarse a través de matrimonio, contrato de trabajo, probando a las autoridades de inmigración que vivían en peligro en su país por el crimen o por su posición política, acogiéndose a la ley de refugio según la Carta de los Derechos Humanos. Son cosas que, aunque son difíciles, tampoco son imposibles. Con el tiempo y reuniendo el dinero necesario, pueden lograr esas metas. La belleza de esta nación americana es la ley y el orden, algo que tomó tiempo establecer para que funcionara en favor de sus ciudadanos y que costó mucha sangre. ¿Por qué la gente emigra? Emigrar es una necesidad que tiene el ser humano desde los tiempos primitivos, incluso los animales emigran, muchas especies se pasan el tiempo de vida que tienen en la tierra emigrando, algunas como el salmón siempre vuelven a su lugar de origen. Todo está en constante movimiento en el espacio y en esta dimensión de la materia en que vivimos. Las galaxias se mueven a través del espacio, no específicamente buscando mejores sitios, porque en el espacio no existe un lugar específico, es cuestión del orden creativo, de leyes naturales, de la vida como tal. Así que no es algo inusual o capricho humano emigrar, porque hasta las estrellas emigran. Emigrar es una necesidad que siempre hemos tenido para mejorar nuestro hábitat, nuestro desarrollo individual, nuestro futuro. Cuando se debe, se tiene. La gente emigra muchas veces porque se ve obligada, algunos por la pésima calidad de vida que le brinda su lugar de origen y que por mucho que tratan y luchan no está en sus manos cambiarla. Otros emigran porque necesitan reunificarse a sus seres queridos que emigraron anteriormente, otros porque se lo imponen al sufrir un destierro de su país por cuestiones políticas o peligro para sus vidas, otros porque tienen metas y ambiciones, y otros tal vez por capricho. Muchos prefieren quedarse como están y donde están porque viven atados y arraigados a sus raíces, costumbres y tradiciones, otros porque tienen temor a fracasar en donde pueden ir a vivir. Muchas personas viven con ese temor o preocupación de que no les va a ir bien y prefieren quedarse, aunque pobres, pero felices donde les tocó nacer. Todos somos distintos y no podemos pensar igual ni ver la vida o las cosas de la misma manera. Nací y me crié en Cuba, un país comunista que por 60 años hasta la fecha ha estado bajo el yugo de un solo gobierno tirano. Emigré más por obligación que por necesidad, porque trabajes o no, te esfuerces o no, estudies y te esmeres en Cuba, igual nada tienes, solo migajas que da el gobierno, el cual trata a su pueblo como animales sumisos que aguantan lo que sea y le siguen y adulan por esas migajas, donde los amaestraron para servirles y serles fiel. Por eso digo que me obligaron a emigrar a un país completamente diferente hasta en el idioma. Aunque no me forzaron, tuve que emigrar con mi madre y hermano para poder tener la libertad de pensar, decidir nuestro futuro, nuestra vida, escoger lo que queremos comer, vestir y viajar. Emigré legalmente y no huyendo. Más adelante les contaré cómo fue. Después de 6 años de ingresar a los Estados Unidos por la vía legal a través de reunificación familiar, apliqué para la ciudadanía americana y a los 6 meses la obtuve. Mientras era residente y como a los 6 meses de vivir en Estados Unidos, viajé a México a conocer y encontrarme con amigos que había hecho por correspondencia cuando estaba en Cuba. Sentía la necesidad, además de viajar y conocer, de ver con mis propios ojos cómo se vive en otros países. En total he viajado a 8 países desde que salí de Cuba, contando Estados Unidos por supuesto. En uno de mis viajes, cuando visité Perú, conocí a mi esposa, ya después de haberme convertido en ciudadano estadounidense, y decidí quedarme un tiempo por allá esperando que la crisis económica que estábamos pasando desde el 2007 en adelante, mejorara. Estuve casi 4 años en Perú, venía a Estados Unidos más bien de visita en ese plazo de tiempo. Mis 2 hijos nacieron en Perú y se convirtieron en ciudadanos americanos nacidos en el extranjero al momento de nacer, pues quedaron registrados en la Embajada de Estados Unidos de Lima. Cuando mis hijos tenían 3 y 1 año de nacidos, decidimos irnos a Estados Unidos, ya que con 2 hijos era más difícil la vida en Lima y como yo no trabajaba oficialmente, porque nunca me hice residente de Perú, sino que vivíamos de un negocio que después tuvimos que vender porque los gastos ya eran mayores que las ganancias y las inversiones que había hecho en redes de mercadeo no generaban suficiente liquidez, me vi nuevamente obligado a emigrar y de vuelta a Estados Unidos. Creo que en esa ocasión fue más difícil que la primera vez cuando salí de Cuba, porque ya no tenía familiares con quien contar y mi madre había fallecido, Por lo que apenas con unos $3,000 no era suficiente para comenzar, buscar trabajo en medio de una crisis que persistía todavía y sin automóvil en donde moverme, porque el que tenía antes de ir a Perú lo había dejado en casa de un amigo en Miami que se ofreció para guardármelo por unos meses mientras estaba en Perú. Al cabo de 6 meses llamó a una grúa para que se lo llevara porque según él, ya no podía tenerlo más en su casa. Luego de un par de meses en Miami, una ciudad muy difícil y cara para salir adelante con una familia sin ayuda de nadie, viajamos a Houston, Texas, nuevamente nos vimos obligados a emigrar, esta vez de estado dentro del país. Tomamos esa decisión porque un viejo amigo de Cuba, quien fue mi pastor y estaba viviendo en Houston, nos ofreció su casa, trabajo y hasta prestarnos su carro. Aunque lo pensé muy bien, porque de los $3,000 no me quedaba nada, nos fuimos en un auto alquilado, porque aún no había podido comprarme uno. En Houston de a poquito, pudimos salir adelante, pero ya estaba endeudado porque le debía dinero a este amigo, quien me pagó el viaje por carretera y el alquiler del carro. Dios nos abrió una puerta y me llamaron de un trabajo de mantenimiento que había aplicado y que luego el dueño me ofreció que me mudara para el complejo de apartamentos donde me tocaba trabajar, y que además de un descuento en la renta, no tenía que pagar de mi bolsillo porque me lo descontaba de mi cheque laboral. Eso fue un gran alivio porque no necesitaba carro para ir a trabajar, así pude reunir para comprarme un auto. Después de un año y medio viviendo en Houston, Texas, decidí emigrar nuevamente de vuelta a Miami. Esta vez no me vi obligado por necesidad, sino que tomé esa decisión porque mi hijo menor se me enfermaba muy seguido, agarró un asma muy fuerte, no podía dormir en las noches, debido a la humedad y el clima tan malo que azota en Houston, especialmente en invierno. En un mismo día variaba mucho la temperatura, amanecía muy frío, unas horas después subía el termómetro de 32 a 72 y nuevamente volvía a bajar a las 5 de la tarde a menos de 40 grados. Los días eran fríos, calientes, húmedos y secos a la misma vez. Para esa ocasión ya las cosas habían mejorado en Florida. Había más trabajo y un amigo quien tenía una compañía de servicios eléctricos me ofreció trabajo y luego de obtener un reembolso de mis impuestos del año 2012, nos fuimos nuevamente a vivir a Miami, viajando por carretera, llevándome no solo a mi familia sino algunos muebles, pues había comprado una camioneta precisamente para dar ese viaje. Pero la odisea de emigración, viajes y cambios no termina ahí. Para ese año 2013 lo difícil no fue encontrar trabajo porque ya lo tenía, pues por eso viajé, sino encontrar casa o apartamento. Cuando llegamos a Miami, íbamos a estar temporalmente en un apartamentico de un amigo, que tenía alquilado en una casa multifamiliar, o sea, una casa que se había dividido en tres, para tres familias diferentes con entradas independientes. Mi idea era quedarme ahí 3 días hasta que encontrara apartamento para mudarme, pero no encontramos nada en 6 meses. Después de pagar aplicaciones, dar depósitos en varios sitios, algunos me lo devolvieron, otros no, no pude de ninguna forma encontrar vivienda, pues uno de los requisitos que pedían para firmar un lease o contrato era que tenía que vivir al menos un año en la ciudad y declarar un empleo estable en ese tiempo. Tampoco me aceptaban en una eficiencia o estudio como donde estábamos viviendo, porque no aceptaban familias con hijos. Increíble pero cierto, así de mala está Miami. La burocracia y la calidad de vida en esa ciudad es deprimente. No da la cuenta lo que ganas con lo que gastas, y sinceramente es peor que Lima, Perú, país donde viví y del cual puedo hablar. Miami-Dade es un condado donde la minoría es mayoría, y cuando la minoría es mayoría en países del primer mundo, eso es lo que pasa, siempre hay problemas y corrupción. Sinceramente hay muchas ciudades en Estados Unidos donde no parece ser parte de los Estados Unidos sino en otro país del tercer mundo. El caso es que después de 6 meses, mi amigo se tuvo que mudar, porque a él solo si lo aceptaban en otro lugar, sea cuarto o estudio. Yo fui para quedarme un par de días y él terminó saliendo de su casa porque no podía echarnos. Siempre le estaré agradecido por hacer ese sacrificio. Pero la cosa no termina ahí, casualmente luego de un año y medio nuevamente tuvimos que mudarnos de ahí, esta vez sí era obligado y sin opción, porque el dueño vendió la casa y nos pidió que nos fuéramos en el plazo de un mes. Esa vez tuvimos que emigrar, pero de ciudad, dentro del mismo estado. Como yo había vivido casi 10 años en Tampa, Florida anteriormente, pues deseaba volver allí, Ese se puede decir era mi sueño americano, volver a Tampa, después de 8 años de dar vueltas. Hice unas llamadas, conseguí trabajo y me fui para la casa del hermano de este mismo amigo que me ayudó en Miami, pero esa vez solo sin mi familia. Al segundo día salí a buscar casa o apartamento donde vivir. Enseguida conseguí uno ese mismo día con el favor de Dios, pagué la aplicación, esperé un par de días más a que me aprobaran y después de aprobarme, fui nuevamente a dar el depósito y recoger la llave. Ese mismo día me fui de vuelta a Miami a buscar a mi familia y todo lo que pudiera cargar en mi camioneta. Ya ven la diferencia, Tampa es una ciudad donde la minoría sigue siendo minoría, donde, aunque hay muchos inmigrantes y personas de diferentes culturas, sigue siendo una ciudad con un estilo de vida y de cultura norteamericana propiamente. Donde la cuenta da con el dinero. A pesar de ser parte del mismo estado, lo que se paga por un apartamento o casa en Miami, en Tampa cuesta mucho menos, casi la mitad. Los salarios son mejores y no hay tanta burocracia, ni tramposos ni estafadores. En Tampa me siento realmente que vivo en Estados Unidos. Para terminar esta historia, quiero decirles que luego de mi esposa convertirse ciudadana americana pudo reclamar a su madre, a través de una I-130 de reunificación familiar. Fue un proceso que tomó tiempo y dinero, pero realmente mis hijos necesitaban ver y estar con su abuela. Es más fácil y conveniente que ella viniera a vivir con nosotros a que mi esposa e hijos fueran cada año o cuando pudieran a Perú. Mi suegra no tuvo que pensarlo dos veces, ella decidió venir, pero mi suegro no quiere y se quedó en Perú. Mi suegra se pasa un tiempo acá con nosotros y un tiempo en Perú con mi suegro, sus otras hijas y sus otros nietos, y así podemos tener un familiar cercano con nosotros por una temporada y los de allá tenerlo también. Mi suegra está arraigado a sus raíces y su tierra, se siente ya viejo y tiene su propiedad, con su negocio propio, el cual no puede dejar a cargo de nadie, porque no tiene con quién, ya que él no es de Lima, lugar donde viven sus hijas. Conclusión. Emigrar no es malo, todo el que pueda debe hacerlo, el que no pueda, que ore al Creador para que le abra esa puerta y le provea el dinero o recursos para eso, el que no quiera orar y no pueda de manera posible y natural hacerlo, pues solo le quedaría resignarse. Si nos ponemos en las manos de Dios, Él está en todas partes y nos sustenta, nos libra y protege donde quiera que estemos en este mundo. Como escrito está, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, Dios en oración y la obediencia a su palabra, y todas las cosas te serán añadidas, no tendrás falta de ningún bien, punto. Mateo 6:33. Pero debemos hacer las cosas legalmente, porque hacerlas de manera ilegal no obtendremos bendición alguna, todo lo contrario. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay, por Dios han sido constituidas. Así que, el que se opone a la autoridad, se opone a lo constituido por Dios, y los que se oponen recibirán condenación para sí mismos. Porque los gobernantes no están para infundir el terror al que hace lo bueno, sino al que hace lo malo. ¿Quieres no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su alabanza, porque es un servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no lleva en vano la espada, pues es un servidor de Dios, un vengador para castigo del que hace lo malo. Por lo cual, es necesario que estéis sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por motivos de conciencia. Porque por esto pagáis también los impuestos, pues los gobernantes son ministros de Dios que atienden a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Romanos 13:1 al 7. No piense alguien que, porque cree en Dios, busca de Dios, adora a Dios, le sirve y cree que le es fiel, que Dios le aprobará lo que haga mal, de la manera indebida, incorrecta, irregular o ilegal. Por mucho que clame, llore, grite o ayune, si no es capaz de cumplir con las leyes de la tierra, no está en obediencia a Dios. El Señor es tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Números 14:18. Da pena y vergüenza como muchos cristianos usan a Dios para hacer cosas indebidas o violar las leyes, metiendo a Dios en sus malas decisiones y creyendo que Dios les va a ayudar, librar o favorecer haciendo lo indebido. Muchos hasta reclaman derechos que no tienen escudándose en Dios y en la palabra de Dios, y eso es otro pecado que añaden a su vida, algo muy serio que deberían de considerar mejor. Como escrito está, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Éxodo 20, 7. Migración, emigración, inmigración. Quiero compartir en este libro un artículo que escribí en el 2018 a raíz de las caravanas de inmigrantes ilegales que comenzó a fluir hacia la frontera de Estados Unidos desde Centroamérica, originada en Honduras, donde se unían personas de toda América Latina y hasta de terroristas infiltrados, según algunas fuentes, para ingresar a Estados Unidos de manera irregular, inapropiada, ilegal, reclamando derechos que no tienen y con una actitud agresiva, pues también venían grupos armados, los cuales fueron dejando estragos a su paso y hubieron casos violentos. En su mayoría ni siquiera traían sus documentos propios de su país, porque muchos de estos eran delincuentes y encima de eso portando banderas extranjeras, como muestra de que eran invasores con una actitud arrogante y decididos a ingresar a Estados Unidos como fuera, aprovechándose de las leyes que amparan a refugiados de otros países, según la Carta de los Derechos Humanos. El caso es que estas caravanas eran financiadas por la izquierda y la élite globalista, especialmente con el dinero y recursos de George Soros, patrocinador de las campañas políticas de Barack Obama y de Hillary Clinton, el llamado Señor del Caos, responsable de desestabilizar gobiernos, empresas y arruinar países. Su misión en América es destruirla moral y socialmente, el caos y el desorden es parte de su estrategia, por eso crear una crisis migratoria es una opción para desprestigiar el actual gobierno, el Partido Republicano y el sistema que ha operado por más de dos siglos en Estados Unidos. Esto es una estrategia de los globalistas, exigir fronteras abiertas en un país del primer mundo, una superpotencia como Estados Unidos, para continuar el proceso de deformación y transformación, todo un desorden predeterminado. Cuando se habla de migración e inmigración se toca la sensibilidad humana de querer ser compasivos y amables con todos los que están en necesidad y de repartir nuestros recursos, aunque eso nos limite más. Porque evidentemente para mantener a cientos de miles de personas que inmigran sin papeles, sin visa, sin recursos e irregularmente, esto alguien lo tiene que pagar, pues sencillamente se lo cobran a los contribuyentes, los ciudadanos legales, que trabajan duro por su familia, su bienestar, su futuro. El socialismo democrático que hoy clama y reclama la izquierda en Estados Unidos es muy compasivo y generoso. Pero con el dinero de otros, el socialismo no produce o crea fuentes de ganancias, no tiene un plan económico estable y en crecimiento, solo quita, cobra y aumenta impuestos. Cuando hablo de socialismo, hablo de toda idea o doctrina que se parezca, incluyendo el globalismo, que en mi opinión es aún peor. La inmigración no es un derecho, es una decisión propia de cada individuo. Toda persona que emigra, ya sea de estado o de país, tiene que ajustarse y acogerse a las leyes del país o estado que viaja, porque en el caso de Estados Unidos, se conforma por 50 estados, cada uno independiente, con sus propias leyes, formando parte de la Unión. El que emigra debe estar dispuesto a integrarse al país, estado o sociedad, no a querer exigir, ni a cambiar, ni a descomponer las cosas, las leyes, ni las costumbres. El inmigrante debe ser agradecido, honesto y esforzado, debe ser un aporte, no una carga. Desgraciadamente, el latino o hispano, en su mayoría, viene a este país a colectar, no aportar, a buscar beneficios, no a sacrificar, vienen a exigir las cosas que en su país no exigían, vienen a querer vivir del gobierno y es precisamente este tipo de gente que la izquierda necesita para tener el apoyo de las masas, para tener votantes, para desestabilizar el país e implantar su ideología de control y dominio. Es por eso que nos hacen rechazo, porque una cosa es racismo, que lo hay en cualquier raza y cualquier país del mundo, y otra cosa es rechazo. Hemos creado esa imagen, ese estereotipo, y nos ven a todos por igual. Sin embargo, ese mismo rechazo no lo experimentan del mismo modo los asiáticos, los europeos, canadienses, australianos y hasta los africanos. Primeramente porque en esos países y en esas culturas, con otra mentalidad y nivel de educación y sacrificio, ellos hablan inglés, aunque no sea su idioma natal, porque en muchos de estos países se habla dos o más idiomas, y las personas que hablan un segundo idioma, tienen una cultura y educación superior a otros que no se dignan a aprender, no se sacrifican en hacerlo, no les interesa, no les da la gana o no pueden, porque no tienen recursos, no tienen escuelas donde aprender, ni internet y quizás ni luz eléctrica, porque muchas de estas personas vienen de sitios sumamente pobres, rurales, retirados. Muchos latinos o hispanos quieren emigrar a buscar en otro país lo que no tienen en el suyo, sin ni siquiera conocer nada de ese país, ni su cultura, su idioma o sus leyes. Muchos de estos se dejan engañar por otros quienes le dicen que allá van a darle asilo, allá los van a recibir como refugiados, con la intención de cobrarles, de sacarles dinero o de intereses políticos. Por ejemplo, esta caravana de migrantes que no es improvisada ni casual, sino bien preparada, financiada y organizada por la élite globalista, la izquierda con el Partido Demócrata a la vanguardia, con la intención de desestabilizar el país, crear una crisis migratoria y un caos. Como si ya no tuviéramos bastante aquí, como si no nos sobrara los pobres, los vagos, los analfabetos, enfermos, discapacitados por accidente, por la guerra o por enfermedades, las madres solteras, los niños con problemas. Para colmo vienen con exigencias y demandas, y por eso digo que vienen a colectar, no a aportar. Muchos quedaron en México varados, algunos casos exigiendo incluso que les den el tipo de comida que ellos quieren, porque no comen frijoles, no comen tacos, no comen tortillas. No están en su país, les están permitiendo entrar a un país ajeno, y encima vienen con esas demandas. Eso demuestra la clase de gente que se quiere meter en Estados Unidos. Estas personas solo vienen a contaminar más el país, y ya de hecho, con sus exigencias, groserías, violencia y cochinadas que van dejando en su paso, han contaminado más las tierras mexicanas, siendo más carga para los pobres mexicanos, que también tienen muchos problemas de violencia, narcotráfico, crimen, corrupción, pobreza, etc. Estados Unidos recibe 1 millón de inmigrantes legales cada año. Este país ha sido demasiado generoso con la inmigración. La administración actual y todas las anteriores no tienen absolutamente nada en contra de la inmigración. Porque una cosa es ser un inmigrante y otra es ser un intruso. El inmigrante es legal, entra por los puntos de control, con sus documentos en reglas. Cualquier persona que quiera entrar a cualquier país del mundo irregularmente, a escondidas, violando la ley, infiltrándose o introduciéndose de una forma inapropiada, irregular o ilícita, no es un inmigrante, es un delincuente. Delincuente, viene de la palabra delito, es una persona que comete un delito. Y si es un delito entrar irregularmente, por donde sea, tierra, mar o aire, escondido, oculto y no por los puntos de control, cuanto más delito no es entrar con documentos falsos, comprarlos aquí o en cualquier país, o robar la identidad de un ciudadano de ese país, como es la costumbre. En Estados Unidos hay agencias que se dedican a vender documentos falsos e identidades a ilegales para que puedan trabajar, se los digo porque yo conozco indocumentados que me han dicho, y yo les he aconsejado que no lo hagan, que no se metan en eso, que no es de Dios, que es pecado, es delito, es sancionable y tarde o temprano dará cuentas a las autoridades, pero sobre todo a Dios. Quizás usted se diga, qué fácil para ti que estás legal. Pero yo les digo a todos honestamente, que, si yo hubiera tenido que venir a vivir a los Estados Unidos o cualquier país de manera ilegal, nunca lo hubiera hecho. Porque nunca me gustó hacer nada ilícito, ilegal, indebido, aun cuando yo no era cristiano. Si vine, es porque era legal y cuando entré a este país, lo hice hasta con residencia, porque mi abuelo materno nació aquí, en Cayo Hueso y se fue a vivir a Cuba a los 19 años. Luego sus hijos, incluyendo mi madre, poco a poco fueron viniendo a este país de su descendencia. Pero si crees que soy muy afortunado, déjame contarte mi historia. Desde los 12 años en Cuba siempre soñé con la idea de viajar, y más que viajar, deseaba irme de mi país. Cuando mi madre decidió irse de Cuba sabiendo que, aunque mi abuelo ya había fallecido, ella podía acogerse a su ciudadanía americana, comenzó el proceso que tardó 5 años, porque se necesitaba un certificado de nacimiento original de la Florida. Desde los 21 años hasta los 26 tuve la paciencia de esperar sabiendo que tenía la esperanza de salir, aunque mi idea era salir del país de una manera legal para cualquier otro país. Lo que quiero decir es que, aunque podía usar otras vías como casarme con una extranjera o salir en una embarcación clandestinamente de Cuba como muchos han hecho, no lo hice, decidí esperar en Dios y en la manera correcta. No juzgo a quien lo haga porque Cuba es un régimen comunista de 6 décadas de existencia, sin elecciones libres y multipartidistas por 60 años, donde la prosperidad, el progreso, la independencia económica y la realización personal es solo un sueño que solo pueden lograrlo los comprometidos con el sistema, los dirigentes comunistas o aquellos que se arriesgan a ser arrestado porque casi todo es ilegal en Cuba. Pero muchas de esas personas que vienen en caravanas de Centroamérica ya tienen familiares en Estados Unidos y prefieren venir por la frontera creyendo que van a entrar libremente si vienen en masa, a que esperar que sus familiares los pidan o los reclamen legalmente. Cualquier persona en Estados Unidos que tenga padres, cónyuge, hijos o hermanos en otro país, puede pedirlo legalmente para que inmigre, pero eso lleva tiempo evidentemente. Aquellos que no tienen familiares pueden pedir una visa para visitar y luego encontrar la manera de establecerse en Estados Unidos legalmente como han hecho muchos, si no, entonces pues se emigra a donde se puede. No todo el mundo puede ingresar a Estados Unidos porque quiere, hay que ser realistas. Dios es Dios de todos y para todos, y Dios está con todos en todas partes. Dios es nuestro Creador, Salvador, Proveedor, nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio, nuestro sanador, consolador. Las promesas de Dios son para sus hijos que le aman en espíritu y verdad. Porque Dios es luz y es espíritu, nos creó para tener una relación con Él, no para que estemos atados a los dogmas de una religión. Dios no habita en nada hecho por la mano del hombre, aborrece los ídolos, así como al idolatra, porque es abominación para Él. Digo esto porque muchas de estas personas, por costumbre, tradición, ignorancia o capricho, adoran a un Dios imaginario y no al Dios verdadero, al Dios invisible, al Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra. Es por eso, por lo que no cada día se hunden más en la miseria, sumidos en su idolatría. Sus costumbres, su ignorancia, su mentalidad tercermundista, de dependencia, no son capaces de salir adelante por sus propios medios, esforzarse en aprender algo, luchar, comerciar. Aún sin recursos, siempre se puede, porque Dios nos dio la imaginación para ser creativos, para ser cabeza y no cola, nos dio dones, virtudes y habilidades. Somos seres racionales, Homo sapiens, no animales, fuimos creados a su imagen y semejanza. Y aunque no todas estas personas sean iguales, o sea, brutas, analfabetas, idólatras, miserables, en el caso de la caravana migrante, lo más penoso es que se dejen engañar y gente malvada los manipule para sus intereses, conveniencia, propósitos maléficos, ganancias monetarias o cualquiera que sea la razón. Los organizadores de esas caravanas migratorias invasoras son gente pagada, y todas estas personas en su ignorancia y su necesidad creen que pueden llegar aquí y que van a tener y lograr lo que su país no les dio nunca. No está bien usar a grupos, comunidades, razas o personas de otros países para victimizarlas y crear más odio hacia esta nación, sus leyes, su constitución, sus principios, sus valores, sus costumbres y tradiciones con fines políticos, partidistas, ideológicos, autoritarios. Si quieren tener compasión, ténganla, adoptando una familia de esas que vienen en caravana, envíenle 25 pesos, 50 pesos o 100 pesos mensual para que puedan salir adelante, envíenles donaciones a sus casas, sus comunidades en sus países. ¿Por qué quieren manipular a las masas y meter toda esa gente pobre aquí en este país, para cargárselo a los ciudadanos, a los contribuyentes o taxpayers? Quieren exigir que les den beneficios, los mantengan y hasta les den seguro médico y educación gratis, mientras nosotros, los que trabajamos, nos esforzamos, nos desgastamos en este país y pagamos impuestos, tenemos que pagar un seguro médico y la educación para nuestros hijos. Eso sí es injusto. ¿Por qué Jorge Ramos, el afamado y afanado periodista hispano, o, mejor dicho, el propagandista de la izquierda americana, no adopta una familia de estas, los mantiene por 2 años al menos con 50 pesos mensuales? Jorge Ramos, con el dinero que gana y la vida de millonario que tiene, viviendo en una mansión de millones de dólares, cercada y con espacio hasta para 20 familias, puede al menos enviarles a 100 familias 50 pesos dólares mensuales por un tiempo. 5,000 pesos al mes para él no es nada. Y como él, hay cientos de miles que lo pueden hacer también. Y créanme que 50 pesos al mes les resuelve mucho a estas personas. Muchos viven hasta con menos que eso. Eso sí es compasión. Pero victimizar para crear la lástima y la crisis migratoria es una manipulación diabólica. Sin dudas, la crisis migratoria es una estrategia más de la élite globalista para obligarnos a aceptar las fronteras abiertas con la avalancha de migrantes de todas partes, traer más pobres al país, más mediocres, más personas que quieran depender del gobierno, de los beneficios sociales, gente que no viene a aportar sino a colectar, porque de esta manera consiguen más votantes y consiguen crear más caos, más diversidad, con el fin de que se pierda la identidad y la gente se vuelva más manipulable. En Estados Unidos hay agencias que operan clandestinamente, las cuales se encargan de transportar indocumentados a diferentes estados para ir poblando cada ciudad posible de personas de diferentes culturas, idiomas y costumbres. Conocí a alguien de origen cubano que transportaba personas en su van desde Texas a Florida y en ocasiones a otros estados, por una cierta cantidad de dinero por cada pasajero. Esos pasajeros no eran personas que pagaban su pasaje para reunirse con familiares, eran empleados, mano de obra barata para trabajar en la agricultura especialmente. Pagados por un grupo de personas que solo busca dispersarlos por todo el país para que se multipliquen, acelerando el cambio demográfico. Su fin es crear una deformación en los fundamentos de la nación, su cultura, costumbres, tradiciones e idiosincrasia, para traer una transformación moral y legislativa, como parte de esa agenda global. Esto sin dudas es algo alarmante, porque se está haciendo sin escrúpulos. Como expliqué anteriormente, muchas de estas personas ilegales ya cruzan la frontera con documentos falsos o identidad robada o la consiguen dentro de Estados Unidos en agencias que ofrecen por una suma de dinero por esos documentos. Lo más preocupante es que esas agencias están operando clandestinamente, pero son agencias registradas de empleo, notaria o abogados de inmigración. La invasión migrante. Aunque la emigración no es algo nuevo, existe en la actualidad una invasión migrante con fines políticos. Como dije en el capítulo anterior, esto de las caravanas y la migración masiva es algo preparado, organizado y financiado con la intención de desestabilizar gobiernos y países, deformar sus costumbres y tradiciones, volviéndolas más diversas, más multiculturales, lo que conlleva a la pérdida de la identidad nacional, de la cultura propia, para ir rumbo a la transformación social, con fines políticos de gente corrupta y perversa. La libertad de expresión, de pensamiento, el desarrollo y prosperidad individual no es algo que le conviene a esa élite globalista que quiere establecer un dominio mundial, manipulando las masas y cambiando las leyes a su antojo. Es por eso que es necesario crear un desorden, traer un caos, juntar gente, culturas y comunidades diferentes para que se mezclen, originando desacuerdos, dilemas, controversias, protestas y problemas sociales para luego establecer nuevas leyes que se ajusten a estas diferencias sociales, obligándonos a aceptar esas leyes, esos cambios, respetar la diversidad de costumbres y de cosmovisión de cada grupo y persona. Obligarnos a aceptar el mal desde nuestra percepción, a cambiar nuestra mentalidad, nuestra ética y moral en la sociedad que vivimos, con el fin de crear un nuevo orden mundial. Nos imponen estos cambios radicales de moral y de costumbres y quieren que poco a poco aceptemos no solo el estilo de vida pecaminoso y perverso de algunas personas o comunidades, sino que incluso lo practiquemos. El adoctrinamiento infantil y juvenil con la ideología de género tiene la intención de preparar a las futuras generaciones a la perversidad y las aberraciones naturales, para que los jóvenes sientan el interés y hasta la obligación de experimentar sexo con personas del mismo sexo, que los valores morales se pierdan, para crear una sociedad de zombis aberrados que puedan ser mejor manipulados y se pierda toda conciencia y razonamiento. Donde el orden de Dios no tiene cabida y el sano juicio se perdería. A esto le sumamos el adoctrinamiento ideológico y religioso que nos tratan de imponer con políticas sociales y religiones orientales de diferentes costumbres, de las que sabemos que practican la bigamia, poligamia, pedofilia y hasta los sacrificios humanos. ¿No cree usted que el aborto, ya no solo por cuestiones de peligro para el bebé o la salud de la madre sino por capricho, sea un sacrificio humano al estilo satánico, con la imposición de leyes que lo permitan hasta el último mes de gestación? Aún más, existen muchos grupos y personas que practican el incesto y el bestialismo, los cuales pretenden que lo aceptemos, viéndolo como algo normal y natural. En Europa están viviendo las consecuencias de esta invasión inmigrante o migración masiva por permitir fronteras abiertas. Los yihadistas islámicos, en particular ISIS o Estado Islámico, transporta por mar y tierra militantes terroristas infiltrándolos como refugiados, los cuales tienen la misión de crear caos y desastres, violar a las mujeres de esa nación y matar a cualquiera con lo que puedan, sea con cuchillo, machete, sable, vehículos, bombas caseras o con armas de fuego adquiridas luego ilegalmente, con el fin de crear terror, que les tomen miedo y les acepten todo lo que ellos quieran a la fuerza, para luego verse obligados a aceptar su religión y practicarlas. Ese es el plan de esos grupos y de la élite globalista que permite esa avalancha de migrantes ilegales de toda clase con la excusa de ser políticamente correctos. Esto no solo afecta la ética y moral de la sociedad, sino la política y la economía de los países desarrollados donde ocurren esta migración o inmigración masiva. Las caravanas de inmigrantes indocumentados no es algo nuevo, pues existen posiblemente desde el 2008 en adelante en países europeos donde muchos africanos y personas del Medio Oriente emigraban en masas, que también eran organizadas en caravanas para cruzar las fronteras de países más desarrollados. Producto de esto, hoy en día en muchas ciudades de los países europeos la violencia ha aumentado de una manera considerable, al punto de que sus ciudadanos se sienten coaccionados por gente hostil y violenta, especialmente inmigrantes extranjeros. Algunos sienten peligro y viven en incertidumbre, puesto que, como todos sabemos, muchos son los casos de atentados terroristas y masacres en lugares públicos por estos grupos de fanáticos terroristas que han invadido y contaminado sus países. Muchas mujeres no se sienten seguras y no salen solas en las noches. Otros prefieren ni ir a lugares de concentración de personas y la vida les ha cambiado a muchos que viven con ese temor, porque han perdido esas costumbres de festividad y de caminatas en las noches en lugares públicos, como suele ser en Europa. He conocido casos de británicos, franceses y estoy seguro de que otras muchas nacionalidades europeas que han emigrado a otros países más seguros, especialmente a Estados Unidos. Debido a esa violencia y deformación social, algunos países han comenzado a tomar medidas para controlar esa migración masiva, como Rusia, Ucrania, Polonia, Suiza, Bélgica, Hungría, Alemania, Italia y otros. En la Ilíada de Homero, de la mitología griega, nos describe cómo los griegos toman la ciudad de Troya volviendo las cenizas, masacrando a toda su población, por medio de un caballo gigante artificial que construyeron con las embarcaciones que trajeron en su travesía, infiltrando los guerreros más fuertes dentro de ese artificio, quienes luego abrirían las puertas de la ciudad al ejército griego, para la toma de la ciudad. Pues ese caballo de Troya hoy día es la migración masiva, el artificio es el refugio político, aunque hay países en Europa que no tienen muros ni puertas. La idea es que hay leyes humanitarias que permiten ingresar a estas personas sin saber sus verdaderas intenciones, sus récords ni su estatus, para darles refugio, abrigo y sostén, solo porque emigran de regiones más pobres o con problemas políticos, poniendo a sus ciudadanos en peligro, recortando la asistencia social y aumentando los impuestos, para que esa gente que emigra y que lo necesita obtengan sus beneficios y puedan sustentarlos, con el cuento de que hay que ser humanitarios, generosos y serviciales con los necesitados, como si no hubiera pobres y gente necesitada en esos países que los acogen. Y es que la intención es victimizar a los grupos, razas y comunidades con fines políticos, para traer deformación con transformación y un nuevo orden que busca tener más pobres a quienes puedan manipular como criaturas amaestradas, para ellos enriquecerse más. El Islam es una dictadura que usa la religión como excusa de control y dominio, es por eso que se ajusta más a los planes de la agenda globalista, quienes pretenden que lo aceptemos y lo practiquemos, imponiendo leyes que los favorezcan a ellos, pero que discrimine a los cristianos, porque la Biblia se basa en principios morales, naturales, éticos, espirituales, de libertad individual y conciencia humana según el orden del Creador. En mi libro, El globalismo y el nuevo orden mundial, explico con detalles cómo es que esa élite globalista está actuando y preparando el camino para ese nuevo orden político, económico y religioso mundialmente. Mucho se habla de islamofobia o la discriminación que sufren los musulmanes en Estados Unidos y otros países, pero poco se habla de las masacres que estos han cometido a través de la historia y específicamente en estos tiempos, contra los cristianos en aldeas, pueblos y comunidades de África y el Medio Oriente. Durante los 8 años de la administración de Obama, los yihadistas o terroristas islámicos asesinaron a más de 500,000 de personas en 30 países. El terror es su método de conquista, de imposición y de sometimiento, su fe es infundada en miedo y no en el amor del Dios verdadero. Emigrar es un derecho que tiene cualquier persona de buscar una vida mejor, pero no es un deber recibir al que lo haga de manera irregular, violando las leyes, cruzando fronteras sin pasar por los puntos de control. La migración masiva es una invasión hacia cualquier país, y no es mi opinión particular sino es sentido común y ya le he expuesto las razones. Cada país, sea desarrollado o en desarrollo, tiene sus leyes migratorias y un protocolo a seguir para aceptar inmigrantes legalmente. En el caso de Estados Unidos se reciben cada año 1 millón de inmigrantes legales. Las leyes y los códigos no se hacen deliberadamente, ni se improvisan solo porque un grupo de personas quieren en masa irrumpir o cruzar la frontera de un país libre y soberano. El cambio demográfico. Con la inmigración masiva ocurre también un cambio demográfico, lo que conlleva a cambios drásticos en la sociedad. Para entender mejor, les explico qué es la demografía. La demografía es el análisis de las comunidades humanas a partir de la estadística. El concepto procede de un vocablo griego compuesto que puede traducirse como descripción del pueblo. Esta disciplina estudia el tamaño, la estratificación y el desarrollo de una colectividad desde una perspectiva cuantitativa. Demografía. Para la demografía, la población es un conjunto de personas vinculadas por nexos reproductivos que puede identificarse por particularidades culturales, sociales, geográficas, políticas o de otro tipo. La población, por lo tanto, tiene continuidad en el tiempo, aunque no es eterna. A partir de esta definición, podemos entender que la demografía es la ciencia social que se encarga de analizar los procesos que fijan la creación, el mantenimiento y la eventual desaparición de las poblaciones. Nociones como fecundidad, movilidad y mortalidad son claves para la demografía, ya que determinan la estructura de cada población. El estadista y sociólogo árabe Ibn Jaldún, 1332 al 1406, está considerado como el pionero en el ámbito de la demografía. Él fue quien comenzó a recopilar información estadística para estudiar a las poblaciones y generar nuevos datos a partir de estas estadísticas. Los británicos John Grant, 1620 al 1674, y Thomas Malthus, 1766 al 1834, también hicieron grandes aportes al desarrollo de la demografía. Las tasas de natalidad y mortalidad y los movimientos de la población forman parte de los estudios básicos de la demografía, cuyos trabajos resultan muy importantes para el desarrollo de las políticas de Estado. A partir de los datos demográficos, por ejemplo, se puede conocer cuáles son los principales problemas de la salud pública o qué regiones de un país se encuentran relegadas a nivel económico. Dentro de esta ciencia social existen diversas ramas, las mismas responden a los siguientes nombres: demografía general, investiga las teorías que existen en torno a la demografía y las metodologías de investigación utilizadas, demografía geográfica, chequea la movilidad de las poblaciones, migraciones, nuevos asentamientos, etc. Demografía histórica, estudia cuestiones relacionadas con la fertilidad, índice de mortalidad y las migraciones que se dan dentro de un grupo, fertilidad, se encarga de analizar los índices de natalidad y matrimonio y la fecundidad de la población, y mortalidad, estudia el índice de mortalidad de un grupo en general y las causas y edad de las muertes en particular, intentando relacionar las diversas variables. Para realizar los estudios demográficos se llevan a cabo diversos censos que tienen por objetivo extraer la información relevante en torno al estado de la población que se está estudiando, número de viviendas ocupadas, cantidad de personas que viven en cada una, enfermedades, muertes acaecidas en el último año en cada familia, migraciones, etc. Los resultados de estos análisis no solo permitirán conocer el tamaño actual de la población, sino también los riesgos a los que se encuentran expuestos y puede ayudar a buscar soluciones o prevenir consecuencias letales como pestes, hambrunas o accidentes. Métodos de estudio de la demografía. Existen dos tipos de métodos de estudio dentro de esta ciencia social. Método compuesto, se trata de combinar diferentes técnicas de estudios que permiten arribar a una conclusión aproximada de las condiciones en las que se encuentra la población estudiada. Una de estas técnicas puede ser, por ejemplo, la matrícula escolar. Los investigadores pueden tener una noción aproximada de los cambios que ha sufrido la población de un año a otro en el sector del grupo que se encuentra en edad escolar. De este modo podrían conocer la cantidad de habitantes menores que hay y comprobar las migraciones que ha sufrido la población en el último año de jóvenes en edad escolar. Métodos estadísticos son los más exactos porque se realizan a partir de la obtención de datos específicos recogidos de los censos. A través de teorías estadísticas, se pueden relacionar los cambios que se indican en los resultados de los censos y obtener información sobre las condiciones en las que se encuentra la población al momento de realizar dicho análisis. Cambios demográficos en la sociedad global. Por Mercedes Alcañiz, de la Universidad Jaume I de Castellón. La composición de la población, su estructura y su dinámica están fuertemente interrelacionadas con la sociedad de la que forman parte. En épocas anteriores, la demografía de las sociedades estaba más aislada debido a la menor interconexión existente entre las poblaciones, pero en la actualidad, vinculado con el proceso de globalización emergente, está produciéndose una continua y mayor interdependencia de los fenómenos demográficos que afectan a las sociedades. El objetivo de este artículo es mostrar, desde el horizonte de la globalización, los cambios que se están produciendo en las variables demográficas en los diversos continentes y regiones del mundo desde una perspectiva descriptiva y explicativa. Introducción. Desde hace unas décadas, y fruto de las aportaciones de distintos autores y disciplinas, las referencias a la globalización o a la sociedad global se han convertido en referente explicativo de los múltiples cambios que están acaeciendo en la actualidad. Sociólogos, economistas, politólogos, antropólogos y especialistas en estudios culturales han aportado multitud de reflexiones sobre el proceso de globalización en cada uno de sus ámbitos de estudio. La gran mayoría de ellos coinciden en que el proceso homogeneiza e interconecta a las distintas sociedades, haciendo del mundo un lugar único en palabras de Robertson. Es, pues, la superación del tiempo y del espacio, Giddens, 1995, la existencia de un único sistema económico y financiero, Stiglitz, 2002, la posibilidad de interconexión entre distintas partes del planeta a través de las tecnologías de la información, Castells, 2006, o el intento, predicado ya por Kant siglos atrás de la denominada democracia cosmopolita, Eld, 1997, algunas de las características que definen la sociedad que se está configurando. Autores más críticos como J. Petres y Beltemeyer 2003 prefieren hablar de imperialismo en lugar de globalización, al considerar que este último concepto no enfatiza la dominación y la explotación que está ocurriendo y que va más allá de una interconexión. En la misma línea, Octavio Yanni 2004 subraya que la globalización produce desigualdad, diversidad, tensiones y antagonismos. Entre las dimensiones contempladas no podemos dejar de tener en cuenta a la población y a los cambios que ocurren de forma continuada en su volumen y en sus características en las diferentes sociedades y grandes regiones del mundo, todo lo cual altera inevitablemente la estructura de la sociedad global, a la vez que, de forma dialéctica, genera cambios en los distintos subsistemas de la sociedad, economía, tecnología, cultura, política, educación, e influye en las variables demográficas. Recordemos que, ya en el siglo XIX, Emil Durkheim consideraba que las modificaciones en la población constituían un importante factor de cambio en las sociedades, Durkheim, 1973. En las páginas siguientes y tomando como referente analítico el marco teórico de la globalización, relataremos los cambios que se han producido en la población mundial con el objetivo de constatar si pudiéramos hablar de población global, con el mismo sentido que hablamos de economía global, cultura global, cambio climático global o política global, es decir, una población relacionada e interconectada y con los mismos patrones demográficos. Para ello realizaremos en primer lugar un acercamiento a la población mundial desde un punto de vista conceptual y político en relación a la inclusión del tema de la población en la agenda setting internacional. Indicaremos los momentos más importantes en esta consideración de la población como asunto de la agenda política global y como destinataria de las distintas políticas implementadas. En segundo lugar, centraremos nuestra atención en la población mundial, su evolución y su distribución espacial por continentes, así como en relación con las recientes teorías demográficas, viendo si se produce una convergencia en los comportamientos demográficos a nivel mundial como consecuencia de la hegemonía demográfica occidental y como homogeneización del sistema social. En este punto no podemos olvidar la importancia central que tienen las migraciones en la sociedad actual y su influencia en la composición, no solo demográfica, sino también cultural de las sociedades. Finalmente, las conclusiones tratarán sobre la población global en una sociedad global. En esta parte se relacionan los principales acontecimientos demográficos que acaecen en la actualidad con las nuevas configuraciones económicas, políticas y sociales y se ve si realmente se está produciendo una homogeneización en la población o, por el contrario, las desigualdades permanecen. Población en la agenda internacional. En la actualidad, hablamos de población mundial como si de un conjunto único se tratara, siguiendo la lógica simbólica de un mundo equivale a una población. Ahora bien, un mínimo conocimiento histórico de la expansión de la especie humana por el planeta manifiesta el poco contacto que las poblaciones humanas tuvieron entre sí a lo largo de miles de años. En este caso, la demografía de las distintas poblaciones que habitaban la Tierra estaba totalmente determinada por acontecimientos naturales, enfermedades contagiosas, mortalidad infantil, catástrofes naturales, sequías, alimentación escasa, etc. En la sociedad global, en la que gran parte del planeta se halla inmersa, la demografía de las distintas poblaciones es cada vez más interdependiente entre sí, al estar las variables demográficas más influenciadas por componentes culturales, bien sea por los adelantos médicos, bien sea mediante valores culturales, bien sea por medio de motivos económicos o de políticas demográficas impuestas por los organismos o instituciones hegemónicas. En la configuración conceptual de población mundial, no podemos obviar los avances producidos, como consecuencia de las mayores posibilidades tecnológicas en la medición de los conjuntos poblacionales. Los datos demográficos anteriores al siglo XX adolecen de rigurosidad, además de no realizarse ningún tipo de recuento censal en la mayoría de las sociedades preindustriales, si bien el interés por la población de cada estado data de antiguo, toda vez que el factor humano ha sido y es importante para el poder político. La necesidad de realizar una medición y un control riguroso de la población y de sus movimientos se asume con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial por parte de las Naciones Unidas 1946. A partir de este momento, la población se convierte en objeto de interés de diversos organismos internacionales, se incorpora en la agenda SETIN internacional, creándose los organismos pertinentes para su medición y posterior implementación de políticas demográficas a escala global. Así, el estudio de la población se encargó, en el seno de las Naciones Unidas, al Consejo Económico y Social, ECOSOC, el cual creó la Comisión de Población, actualmente denominada Comisión de Población y Desarrollo, el 3 de octubre de 1946. Entre sus objetivos se situaban los de mejorar la recogida de información demográfica en todos los países del mundo y de estudiar los cambios de la población interrelacionándolos con factores económicos y políticos. Se plasma en el estudio de la población un espíritu racional y de control iniciado en la Ilustración Europea. Desde 1949 comenzaron a publicarse dos anuarios, el Anuario Estadístico y el Anuario Demográfico, Demographic Yearbook. Ambas publicaciones tenían como objetivo compilar datos demográficos provenientes de los Estados miembros. Asimismo, en 1954 se realizó en Roma la primera Conferencia Mundial de Población organizada por el Consejo. Su finalidad se centraba en llevar a los gobiernos de los países donde la población estaba aumentando con mayor rapidez medidas orientadas a contener el crecimiento demográfico por la vía de la planificación familiar. La resolución 1838 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Soares Barata, 2003, 29 a 30, propuso que este organismo tuviera un papel activo en la definición y ejecución de una política de contención del crecimiento demográfico como vía para promover el desarrollo económico y el bienestar social. En 1965 tuvo lugar la Segunda Conferencia Mundial de la Población en Belgrado. En ella la cuestión de la fecundidad y de la planificación familiar tuvieron un importante lugar entre las materias tratadas. También es importante el hecho de que la Organización Mundial de la Salud, OMS, reconozca entre sus atribuciones las actividades relacionadas con la planificación familiar anteriormente considerada, que pertenecía a la esfera privada de las familias. Para el establecimiento y financiación de la implementación de políticas demográficas se creó el Fondo de las Naciones Unidas para las Actividades de la Población en 1967, UNFPA, por sus siglas en inglés. Los gobiernos occidentales transfieren dinero al fondo para implementar las correspondientes políticas, subvencionando así las actividades relacionadas con la educación para la planificación familiar, la distribución de anticonceptivos, etc. Con la proclamación en 1970 como década para el desarrollo se incluyó una referencia expresa a la necesidad de reducir la tasa de crecimiento poblacional en la definición de metas y objetivos. Es decir, que la vinculación entre desarrollo y población se obviaba, pretendiendo incidir en la segunda para conseguir mejoras en el desarrollo, que era el objetivo prioritario de estas fechas. En 1972, el Club de Roma publicó el informe The Limits to Growth, Sartori y Mazzoleni, 2003, 177, alertando sobre las posibles consecuencias catastróficas de un crecimiento de la población y poniendo en evidencia la concatenación de aspectos que van vinculados con una explosión demográfica en el planeta, hecho que estaba empezando a causar preocupación en la época y que después de la publicación de este informe creó gran alarma en medios políticos y sociales. En 1974 se celebró la Conferencia Mundial sobre la Población en Bucarest y 10 años más tarde se celebró la siguiente conferencia en la Ciudad de México. Allí se aprobó un texto por consenso con el título Recomendaciones para la Implementación del Plan de Acción Mundial de Población, Suárez Barata, 2003, 232. En 1994 se celebró otra conferencia mundial. Ahora en el Cairo aprobándose el programa de acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo revisado en la conferencia celebrada en Nueva York en 1999, CIP+5. El Acuerdo de El Cairo, basado en el compromiso en pro de los derechos humanos y la igualdad de género, exhortó a los países a velar por la salud reproductiva y los derechos de todos, como contribución de importancia crítica al desarrollo sostenible y la lucha contra la pobreza, cuestiones que, según lo establecido en la CIP, son inseparables de las relativas a la población. 10 años después de la conferencia de El Cairo se ha publicado el Estado de la Población Mundial 2004, UNFPA, 2004, en el que se realiza una evaluación sobre los resultados del programa de acción, apuntando tanto a los logros conseguidos como a la insuficiencia de los recursos y la persistencia del déficit en los servicios a las poblaciones más pobres como obstáculo para conseguir los objetivos propuestos. Finalmente, las Naciones Unidas, siendo conscientes de la importancia que adquirían las migraciones y desplazamientos internacionales de población por causas económicas y políticas, aprobó la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y los Miembros de su Familia y creó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, como organismo internacional encargado de los refugiados. Evolución de la población mundial. La especie humana ha existido en la Tierra desde hace por lo menos 1 millón de años. Durante este tiempo, los seres humanos fueron cazadores y recolectores, su crecimiento poblacional era mínimo, toda vez que los componentes demográficos, como la mortalidad y la fecundidad, tenían variables y tasas elevadas, por lo que la población se autorregulaba. Se estima que hacia el año 8000 antes de iniciarse la era cristiana, el tamaño de la población mundial era de unos 8 millones de habitantes, Wicks, 1981-77. Esto implica un incremento natural de unas 15 personas por cada millón al año. Así, durante los primeros 990.000 años de existencia, la humanidad contaba con el mismo número de habitantes que cualquiera de las grandes ciudades actuales. A partir del año 8000 a.C., aproximadamente, tuvo lugar la denominada Revolución Agrícola, en referencia al descubrimiento de la agricultura y la domesticación de animales. A partir de ese momento, la población humana se hizo sedentaria y mejoraron sus condiciones de vida, por lo que aumentó la población, Cipolla, 1972, 126, y comenzaron a crearse ciudades y asentamientos más numerosos. Se estima, Ballín, 1993, 62, que al inicio de la época cristiana habitaban el planeta 252 millones de seres humanos, y en el primer siglo del nuevo milenio, hacia 1100, la población ya era de 400 millones. La aceleración del crecimiento de la población mundial y su configuración como tal comenzó con la Edad Moderna en Europa y sobre todo con la Revolución Industrial a partir del siglo XVIII. Esta explosión demográfica, motivada por el descenso de la mortalidad que se produjo en primer lugar en Europa, condujo a Thomas Malthus a escribir su primer ensayo sobre la población en 1798, libro iniciado con la frase que le hizo famoso: "Ya dije que la población, si no se pone obstáculos a su crecimiento, aumenta en progresión geométrica, en tanto que los alimentos necesarios al hombre lo hacen en progresión aritmética". Por el contrario, autores de influencia marxista mantenían que un crecimiento económico y el aumento de la productividad permitirían un crecimiento demográfico continuo, lo cual redundaría en un crecimiento económico. En ninguno de los dos casos se pudieron imaginar los adelantos tecnológicos ni la explosión demográfica que se iban a producir posteriormente. Durante los 500 años considerados, la población experimenta un crecimiento notable al cuadruplicarse su número. El continente europeo incrementa su población como consecuencia del inicio de la caída de la mortalidad, mientras que las poblaciones americana y africana sufren verdaderos descalabros demográficos como consecuencia del descubrimiento y del proceso de colonización, del contacto con nuevas enfermedades que desconocían anteriormente, Diamond, 1997, así como por el hecho vergonzante para la historia europea del tráfico de esclavos proveniente de África y con dirección al continente americano. Solo a principios del siglo XX comienzan a recuperarse estas poblaciones con motivo, sobre todo en América, de las oleadas de emigrantes que llegaron al nuevo continente en busca de mejores condiciones de vida. Las dinámicas demográficas a escala mundial comenzaron su proceso de alteración a partir del siglo XX. El siglo pasado es probablemente único en toda la historia de la humanidad porque durante su transcurso la población casi se ha cuadruplicado, pasando de casi 1.600 millones a comienzos de siglo a más de 6.000 millones al concluirlo. El crecimiento fue mayor en la segunda parte del siglo, cuando las poblaciones de los países menos desarrollados comenzaron el proceso de explosión demográfica al decaer su mortalidad y continuar con una alta fecundidad, si bien también se produjo el fenómeno del baby boom en los países occidentales con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial. Podríamos, pues, considerar la caída de la mortalidad como el primer fenómeno demográfico que se expande a nivel global con motivo de la exportación de medicamentos, infraestructuras hospitalarias, mejora en la alimentación y eliminación progresiva de las enfermedades endémicas a muchas sociedades. El régimen demográfico antiguo, caracterizado por una población estable, debido a las altas tasas de mortalidad y natalidad, ha dado paso al régimen demográfico moderno, definido por una baja natalidad, una baja mortalidad y la escasa incidencia de la mortalidad catastrófica, lo cual está relacionado con las coyunturas económicas y sociales. La teoría explicativa de este proceso de cambio de un régimen a otro es la de la transición demográfica, Weeks, 1981-75, la cual toma como explicación, para el continente europeo, el proceso de desarrollo y la mejora en las condiciones de vida. Ahora bien, en el paso de un régimen a otro se produjo el incremento de la población, siendo la duración diferente según los países. La mortalidad desciende con la puesta en marcha de medidas higienistas propugnadas por los ilustrados europeos, por los avances científicos en la lucha contra las enfermedades, penicilina, vacunas, por la mejora en la alimentación y en las condiciones sanitarias de las ciudades, por la educación sanitaria a la población y por la creación de una infraestructura hospitalaria. Para el descenso de la fecundidad, David Herr 1993 expone tres razones: el cambio en la escala de valores, los costes de los hijos y los recursos de tiempo y energía que cada hijo o hija requiere. A ello debemos añadir las posibilidades reales de controlar la fecundidad y las facilidades proporcionadas a las personas mayores por los estados de bienestar europeos, facilidades que evitan la dependencia de los ancianos con respecto de los hijos e hijas. En los países en vías de desarrollo, el paso del régimen antiguo al moderno no ha concluido todavía. La mortalidad ha descendido en décadas recientes como consecuencia de la preocupación occidental para mejorar las condiciones de vida en estas sociedades a través del perfeccionamiento en la atención sanitaria, de una exportación de medicamentos y de la creación de una infraestructura hospitalaria. La fecundidad, aunque ha descendido en muchos de los países del mundo, no lo ha hecho al mismo ritmo que la mortalidad, produciéndose un boom de crecimiento en los países africanos y asiáticos. Como consecuencia de esta preocupación por el alto crecimiento demográfico que estaban teniendo las sociedades en vías de desarrollo, se revisa la teoría de la transición demográfica, asumiendo sus planteamientos pero confiriéndoles un sentido nuevo, Si antes se hacía hincapié en que el desarrollo económico era el desencadenante de la transición, ahora se sostenía que el descenso de la fecundidad sería el desencadenante del desarrollo, toda vez que el crecimiento poblacional impedía la acumulación de capital imprescindible para el despegue industrial. La inversión de la teoría fue expuesta por Frank Norrestein en 1947, convirtiéndose poco después en un instrumento para la acción que influyó, asimismo, las políticas demográficas de las primeras décadas de las Naciones Unidas. Consecuencia de este nuevo planteamiento, las fundaciones privadas estadounidenses financiaron el mayor esfuerzo investigador que se ha realizado nunca en estudios demográficos, fisiología de la reproducción y nuevos métodos anticonceptivos. El objetivo estaba claro, había que reducir la fecundidad en el mundo y para ello se tendrían que proporcionar los medios adecuados. Ahora bien, como muchos críticos de la denominada teoría de la modernización, Black, 1988, han señalado, los fervientes defensores de la reducción de la fecundidad en los países en vías de desarrollo olvidaban el aspecto cultural de la fecundidad en sociedades donde los hijos no suponen gasto e inversión, sino, al contrario, una ayuda para el trabajo y para la vejez. La conclusión obvia es que la población sigue creciendo en todos los continentes, así como en el conjunto mundial. En África, a principios del siglo XX, las áreas con mayor población eran el norte y la parte occidental del continente por motivos de cercanía con Europa y del proceso de colonización. En la actualidad, tanto África Mediterránea como el sur del continente representan menos porcentaje de población que en épocas anteriores. Se da el caso de la República de Sudáfrica, que, según las predicciones de las Naciones Unidas, perderá población en 2025 si se mantienen las tendencias actuales de la pandemia del VIH, SIDA. El crecimiento en África se va a producir en la parte oriental y central, Etiopía y República del Congo especialmente. En el continente americano, el norte ve disminuida su proporción en el total continental y mantiene crecimientos bajos. La población se incrementa en el sur, siendo Brasil el país más poblado, y en América Central, México. Ella mantiene su tónica de ser el continente más poblado del mundo. Ahora bien, también se están produciendo algunos cambios en su distribución. A principios del siglo XX, China y la parte oriental representaban 53.5% del total poblacional, pasando a representar 38.6% en 2005 y, según las predicciones, 35.4% en 2025. Las políticas demográficas del hijo único en China han tenido sus consecuencias evidentes. En Japón se espera un decrecimiento de la población en 2025. Por el contrario, en la zona meridional del continente, India, Pakistán y Bangladesh, la tendencia es inversa y la población sigue incrementándose. Actualmente representa el mismo porcentaje de población que la parte oriental, pero en 2025 la superará. También el sudeste asiático incrementa su población con el crecimiento de Indonesia. Europa, que tuvo su época de apogeo poblacional, exportando población a otros continentes, acelera actualmente su disminución en todo el continente, pero de forma especial en el este, antiguos países comunistas, y en el sur, por lo que, a no ser que intervengan otros factores vinculados con la migración o con la implementación de políticas demográficas adecuadas, el continente europeo perderá peso poblacional en el conjunto de la población mundial. Veamos cuáles son las proyecciones para 2025 en Europa y su distribución por grandes áreas geográficas. Los datos relativos a Oceanía no los incluyo, subdivididos por ser Australia el estado con más de 50% de la población total, seguido a mucha distancia por Papúa, Nueva Guinea y Nueva Zelanda. El resto son pequeñas islas, estados que no llegan a 1 millón de habitantes. Así pues, para el primer cuarto del presente siglo XXI, las tendencias parecen situarse, salvo cambios imprevistos, en una presencia de la población asiática en más de 50%, seguida de la población africana, que le ha quitado el segundo puesto a la europea. En tercer lugar, se encuentra la población americana, que sigue creciendo por el sur, incluyendo su traslado al norte mediante los procesos migratorios. La polarización existente entre países desarrollados y con población estable o en decrecimiento, y países en desarrollo y con crecimientos altos de población, en los que todavía no ha concluido el proceso de transición demográfica, presenta similitud con la propuesta teórica presentada por I. Bayerstein, Autor que estableció la teoría del Sistema Mundial 13 y su clasificación de los países en países centrales, semiperiféricos y periféricos. En la gráfica 13 incluye el proceso de evolución demográfico de África, cada vez con mayor proporción de población en el conjunto mundial, y de Europa, que disminuye progresivamente. Componentes demográficos. La mortalidad. En el punto anterior expusimos los componentes demográficos de la teoría de la transición, la mortalidad y la fecundidad. Ambas son centrales en el proceso más o menos rápido de transición, habiendo empezado primero el descenso en la mortalidad debido a los adelantos producidos en Europa y posteriormente llevados a las otras sociedades del mundo, marcando, pues, un proceso de influencia demográfica global en el sentido de que los comportamientos demográficos se hacen más similares. La mortalidad, siendo algo de lo que ningún ser vivo puede escapar, es la primera variable modificada o alterada por la propia especie humana y la que dio lugar al proceso de crecimiento demográfico en el que nos encontramos actualmente. Desciende primero en Europa y otros lugares de poblamiento europeo como Norteamérica y Australia, para, después de la Segunda Guerra Mundial, descender en la mayor parte del mundo, aumentando como consecuencia la esperanza de vida, que pasó de 48.8 a 65 años en la actualidad. Entre las causas de este descenso se sitúa el invento de la penicilina y la consecuente aplicación de vacunas para combatir enfermedades anteriormente consideradas mortales, una mayor higiene y mejora en la alimentación, la sanidad organizada y generalizada, asumida como responsabilidad del Estado y otros organismos internacionales. Se combaten enfermedades, sobre todo contagiosas, pero surgen nuevas, como el SIDA/VIH o la reciente neumonía asiática o las derivadas del entorno social, como guerras y conflictos violentos, accidentes de tráfico o del medio ambiente, así como algunos tipos de cáncer originados por la contaminación ambiental o por catástrofes naturales. Todos los aspectos enumerados redundaron en el descenso en la tasa de mortalidad infantil, elevada en épocas anteriores permitiendo un aumento en la esperanza de vida al nacer. En Europa, la alta tasa de mortalidad es debida al envejecimiento demográfico, una de las características centrales en la población de los países más desarrollados. Como ya señalamos en el punto anterior, los continentes no son homogéneos en su composición interna y manifiestan su situación en el proceso de transición demográfica mediante su relación con la mortalidad. Así, en África, la tasa de mortalidad es más alta en el centro y en el oriente. Los países donde la esperanza de vida es más baja son Angola, Ruanda y Zambia, que tienen actualmente una esperanza de vida de 40 años. El norte del continente, sin embargo, incluye tasas bajas, 7 por mil, excepto Sudán, que tiene 11 por mil, y la esperanza de vida se sitúa alrededor de 65 años. El principal problema con el que se enfrenta el continente africano es el VIH, SIDA. Según la revisión de la población de 2006, 40 de los 62 países considerados como muy afectados por la epidemia están en este continente. Se observa la evidente diferencia entre el norte y el resto de África. La cercanía con Europa influye notablemente en los cambios de sus características demográficas, lo cual produce que la esperanza de vida entre la zona mediterránea y el resto de África se sitúe en algunos casos en más de 15 años de diferencia. En el continente americano, la tasa más alta corresponde a América del Norte, con 9 por mil, y la más baja, a América Central, con 5 por mil. Por países, Haití se distancia del resto, con una tasa de mortalidad de 15 por mil y una esperanza de vida de 47 años. La esperanza de vida para las mujeres supera 70 años en todas las zonas, mientras que los hombres no llegan a 70 en la zona del Caribe y en América del Sur. Sin llegar a los contrastes de África, el continente americano muestra también diferencias entre el norte y el resto. En Asia, los países con las tasas más elevadas de mortalidad son aquellos que han tenido conflictos bélicos recientes: Afganistán, 19 por mil; Timor Oriental, 16 por mil; Irak, 10 por mil; Laos y Camboya, 14 por mil y 10 por mil. Son también los que tienen menor esperanza de vida. La esperanza de vida más alta se da en Asia Oriental, en concreto en Japón, donde es de 77 años para los hombres y de 84 para las mujeres. La parte más desarrollada del continente, la cuenca del Pacífico, cuenta también con los comportamientos más modernos demográficamente. El desarrollo económico y políticas adecuadas han contribuido a un descenso de la mortalidad y a un incremento de la esperanza de vida. Europa cuenta con una alta tasa de mortalidad debido a la estructura por edades de la población, más envejecida que en otros continentes ya que comenzaron antes el proceso de envejecimiento. No obstante, la subida se debe a los países del antiguo bloque del Este y a los países bálticos, que tienen una tasa del 14 por mil. Son también los que menos esperanza de vida tienen. Rusia es el único país europeo que tiene una esperanza de vida inferior a 60 años. El paso del sistema de economía planificada al capitalista ha afectado seriamente a la población de esta zona. El aumento en la esperanza de vida se observa en que, sobre todo para las mujeres, está ya en 80 años o más. España, Italia y Grecia, en el sur de Europa, tienen ya ese nivel. El continente europeo no es una excepción en cuanto a las diferencias por áreas geográficas y estructurales. Los datos muestran el contraste entre la Europa del Este y el resto de países. El paso del sistema comunista al capitalista ha afectado notablemente las variables demográficas vinculadas con la salud y, en consecuencia, con la esperanza de vida. Finalmente, en Oceanía, la tasa de mortalidad es baja, con excepción de Papúa Nueva Guinea, 11 por mil y 55 años de esperanza de vida al nacer. La fecundidad. La fecundidad designa el número de hijos que tienen las mujeres y tiene dos componentes, uno biológico y el otro social. El componente biológico alude a la capacidad para reproducirse, y si bien constituye, como es obvio, una condición necesaria para la maternidad, no resulta suficiente por sí sola y sobre todo en sociedades donde el peso de la cultura es cada vez mayor. El que nazcan realmente más o menos niños depende en gran medida del entorno social en el que viven las personas. Las oportunidades y las motivaciones para procrear varían considerablemente de unos entornos a otros, dando lugar a una gran variabilidad en el número de hijos o hijas por mujer. Fue en Europa donde comenzó a plantearse el hecho de la reducción del número de hijos e hijas. Factores de tipo cultural, como el pensar en la educación o mayor bienestar material, y de tipo científico-técnico, como el invento de nuevas formas de controlar la fecundidad, fueron los causantes de que se iniciara el proceso de descenso en el número de hijos por mujer, llegando hasta el momento actual, en el que en algunos países no procrean el número necesario para el mantenimiento de la población en la generación siguiente, situándose el índice sintético de fecundidad en 2.1 hijos por mujer. Dado su componente cultural, en el que se incluye una elección personal, el que la fecundidad descienda o se mantenga con las tasas características de una fecundidad natural ha presentado más dificultades que los cambios producidos en la mortalidad. El mayor contraste es el existente entre Europa y África. En su conjunto, las mujeres africanas tienen casi 4 hijos e hijas por mujer más que las europeas. Veamos la diferencia entre las áreas en el interior de cada continente. En África, el norte y el sur tienen tasas de fecundidad más bajas que la media continental, 28.3 por mil, mientras que el resto incluye tasas de más de 40 por mil. Hay 3 países, Angola, Níger y Mali, con tasas de más de 50 por mil. En lo que respecta al índice sintético de fecundidad, las mujeres del norte y el sur tienen a lo largo de su vida entre 3.5 y 3.1 hijos, mientras que en otras áreas llegan a alcanzarse los 7 hijos, como en Níger, Mali, Somalia y República del Congo. En el caso de la fecundidad, los contrastes se sitúan entre el norte y el sur del continente. En el continente americano, el norte tiene una tasa de fecundidad de 14 por mil, la de Estados Unidos es más alta que la de Canadá. El centro cuenta con una tasa más elevada, países como Guatemala, Nicaragua y El Salvador, que son también los que presentan la media más alta de hijos por mujer, 3 hijos. Haití, en el Caribe, es el país con la tasa más elevada, 30 por mil. Argentina, Chile y Uruguay son los países con tasas más similares a las del norte. En Asia se observa una diferencia notable entre la parte oriental, China y países cercanos, el centro-sur, Afganistán, Pakistán, India, y el denominado Oriente Próximo, aquí denominado parte occidental, ya que en las dos últimas zonas tienen el doble de hijos que en la primera, 3.9 frente a 1.8. Algunos países tienen 5 o 6 hijos por mujer, como Arabia, Irak, Palestina, Yemen, Afganistán y Pakistán. Mientras que, en Japón, Hong Kong, Corea del Sur y Taiwán tienen un hijo y poco más. Como en el caso de la mortalidad, el desarrollo y políticas demográficas tendentes a la reducción del número de hijos han influido para que se produzca un descenso notable en el número de hijos por mujer. En algunos países asiáticos, como China, India, Pakistán y otros, se realizan actuaciones demográficas de consecuencias imprevisibles, como es el caso de los abortos realizados después de realizar la ecografía o la amniocentesis en el caso de que los fetos sean niñas. En este caso se relacionan dos variables, como son los adelantos tecnológicos médicos y las valoraciones culturales que llevan a que se prefiera el hijo varón a la hija. Europa es el continente más homogéneo. Todo él ha entrado en la tercera fase de la denominada transición demográfica. Incluso en algunos países la tasa de fecundidad es más baja que la de mortalidad, con lo que se encuentran en peligro de pérdida poblacional continuada. Por ejemplo, tanto Ucrania como Rusia tienen una tasa de fecundidad de 8 por mil, mientras que la tasa de mortalidad es de 15 por mil. Albania es el único país europeo que tiene una media de más de 2 hijos por mujer. Finalmente, Australia y Nueva Zelanda se sitúan con tasas de fecundidad bajas, similares a las europeas. Algunos estados-islas, como Samoa, Salomón, Islas Marshall y Papúa Nueva Guinea, tienen todavía una media elevada de hijos por mujer. La estructura por edades. Vinculada con las tasas de fecundidad y mortalidad se sitúa la estructura por edades de la población. El concepto de estructura por edad y sexo alude al número de personas de una determinada edad y sexo existente en la sociedad y se construye a partir del network que constituyen los nacimientos en la edad cero y de las defunciones y movimientos migratorios a cada edad, Weeks, 1981-222. Según sea la proporción de individuos correspondiente a las distintas edades, se considera que una población es vieja o joven. En general, una población con más de, aproximadamente, 35% de sus componentes en edades inferiores a 15 años es considerada joven, y una población con más de 10%, aproximadamente, de sus miembros en edades de 65 o más años es considerada vieja. Por otro lado, decimos que una población rejuvenece cuando la proporción de jóvenes sobre el total aumenta; inversamente, decimos que envejece cuando aumenta la proporción de personas de edad sobre el total. En la tabla 7 se observa la estructura según los tres grandes grupos de edad en los continentes, sobre la cual extraeremos posteriormente conclusiones. Los contrastes son obvios en el conjunto mundial. Las sociedades más envejecidas son las europeas y las de Canadá y Estados Unidos, Alfa Geme, 2005, merced a unas tasas de natalidad bajas, 15 por mil y a veces menos, y a una elevada esperanza de vida motivada por las mejoras sanitarias, alimenticias y por los beneficios proporcionados por el estado de bienestar a esas edades, y que conduce a que cada vez cuenten estas sociedades con un porcentaje superior de personas con más de 80 años, la denominada cuarta edad. En el otro extremo, las menores proporciones de personas mayores se dan en el continente africano, seguido por Latinoamérica y Asia. Veamos si la distribución en el interior de los continentes manifiesta alguna diferencia notable. En África, aunque bastante homogénea en su conjunto, se vislumbra un cambio de tendencia en algunas zonas. Por ejemplo, en el norte del continente, África Mediterránea, el porcentaje de población con más de 65 años es ligeramente superior, 4%, concretamente, Marruecos y Túnez tienen 5 y 6%, respectivamente. En sentido contrario, su proporción de personas de menos de 15 años es de menos de 40%, siendo de igual manera Marruecos y Túnez los que incluyen menores proporciones, 33 y 31%, reflejo de que la tasa de fecundidad ya comenzó su disminución. En otros países de África, como Costa de Marfil, Mauritania, Níger, Togo y Zambia, la proporción de personas de más de 65 años es de 2%, mientras que otros países como Uganda y Níger tienen porcentajes de más de 50% de jóvenes, y Burkina Faso, Burundi, Angola, República Democrática del Congo y Chad se acercan a esta proporción. Estados Unidos y Canadá incluyen proporciones más envejecidas de población que el resto del continente americano, 13%, mientras que los grupos de edad de menos de 15 años se sitúan sobre 21%. En América Central y América del Sur, solo las poblaciones de 65 años y más de Cuba, Martinica, Puerto Rico, Argentina y Uruguay superan la proporción de 10%. Por el contrario, Guatemala, Nicaragua, Haití, Bolivia y Ecuador solo cuentan con 3 o 4% de personas en ese grupo de edad. Es en América Central donde se encuentra la población más joven. Mientras que Argentina, Uruguay y Chile son los países que se asemejan más en su estructura por edades a Canadá y Estados Unidos. En Asia se observan también diferencias importantes en la estructura por edades de la población según las zonas. Así, en la zona oriental, Japón, con 17% de su población mayor de 65 años, Hong Kong, 16,11%, y Taiwán con 9%, son las zonas más envejecidas. El resto del continente presenta contrastes sorprendentes, como Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos, que tienen 1% de su población mayor de 65 años y 26% es menor de 15 años. Georgia, antigua Unión Soviética, tiene 13% de población envejecida y 20% menor de 15 años. Israel, 10% de población mayor de 65 años. En Asia Central y del Sur las proporciones de personas de más de 65 años oscilan entre 4 y 5% como media. Europa es, sin duda alguna, el continente con la población más envejecida. Superan la media de 15%, Reino Unido, 16%, Suecia, 17%, Alemania, Bélgica, España, Grecia e Italia, con 18%. En el extremo opuesto se encuentran Albania, 6%, Bosnia-Herzegovina, 8%, y Moldavia, 9%. La población de menos de 15 años es menor de 20% en casi todos los países del norte, del occidente y de la Europa oriental, excepto Moldavia. Es en la Europa del sur donde los contrastes son mayores: Albania, 33%, Macedonia, 23%, España, 15%, e Italia, 14%. La explicación está en las diferentes estructuras sociales y económicas que componen los países de esta zona europea. Vemos, pues, que Europa no es tampoco un continente homogéneo en lo que a su estructura por edades se refiere, manifestando los importantes acontecimientos que tuvieron lugar en su territorio con la caída del Muro de Berlín y la consecuente desmembración de la Unión Soviética y la antigua Yugoslavia, así como la Guerra de los Balcanes que tuvo lugar a principios de la década de 1990, con grandes consecuencias políticas y demográficas. Finalmente, en Oceanía, el contraste se sitúa entre Australia y Nueva Zelanda, con más de 10% de la población mayor de 65 años y microestados como Islas Marshall, 3% de ancianos, Islas Fiji, 4%, Islas Salomón, 3%, pero con proporciones mayores de personas jóvenes. Las migraciones. A principios del siglo XX, Europa dominaba el mundo y los asentamientos de poblaciones con origen europeo se situaban en América, Oceanía y en menor escala Asia y África, donde, aunque el proceso de colonización aún persistía, la población que se trasladó fue menor. Antes de la Primera Guerra Mundial, el número de europeos establecidos fuera de Europa podía suponerse en 160 millones de personas, Dupakier, 2002, 29, de los cuales 138 millones se ubicaron en América, 15 millones en Asia, 2 millones en África y 5 millones en Oceanía. Después de la Gran Guerra, las migraciones internacionales siguieron siendo altas. Entre 1926 y 1930, más de 4.300.000 europeos se desplazaron a otros lugares del planeta. La Segunda Guerra Mundial supuso también unos desplazamientos importantes de población por causas políticas y de persecución, judíos europeos hacia América e Israel, estado creado en 1948, españoles hacia Francia, desplazamientos rusos hacia Siberia. Son sobre todo desplazamientos políticos, muchos de ellos organizados por la Organización Internacional de los Refugiados. A partir de 1960 se observa un cambio en el origen de los flujos transoceánicos. Comienzan a llegar a Estados Unidos poblaciones del Caribe, de Filipinas, de Corea, etc., y a Europa Occidental, del norte de África, de Turquía y del sur de Europa, Portugal y España, debido a que la reconstrucción y expansión económica de Centro Europa necesitaba mano de obra para ello. Países anteriormente emigrantes se convierten ahora en países de acogida de inmigrantes, generalmente trabajadores no cualificados que trabajarán en la construcción, en el sector del automóvil y en los servicios. Según Dupakier, 2002-98, desde la crisis del petróleo de 1973 el volumen de las migraciones internacionales comenzó a disminuir. Persisten las corrientes migratorias relacionadas con el mercado laboral, a las que se añaden nuevos flujos y redes, movimientos de refugiados, demandantes de asilo y provenientes de los antiguos países comunistas. Entre 1980 y 1993, Europa Occidental acogió a 14 millones y medio de inmigrantes, los Estados Unidos, 8 millones y medio, Canadá, 1.750.000, y Australia, 1.300.000. En los comienzos de la década de 1980, los orígenes de las migraciones se situaban en México, las Antillas, el Magreb, Turquía, Asia Meridional. Se dirigen a Europa, Estados Unidos y Canadá, y los países petrolíferos. En esta época, a las migraciones individuales en busca de trabajo se juntan los agrupamientos familiares, por lo que se convierten en migraciones de asentamiento. Cobran también importancia progresiva los refugiados y los que buscan asilo. Los primeros son los afectados por masacres y guerras civiles en sus países de origen. Según el ACNUR, se podían contar en 1995 un total de 13.236.000 en todo el mundo. Los que buscan asilo son personas perseguidas o amenazadas que piden ser acogidas en un país extranjero. La cifra llegó a ser, entre 1983 y 1995, de 4.526.000. También se pueden incluir los inmigrantes clandestinos o sin papeles que en Europa podrían ser 2 millones y en Estados Unidos 4 millones. Estas personas son las que sufren las peores condiciones de vida por carecer de un trabajo estable y bien remunerado, por carecer del derecho de ciudadanía, por lo cual no existen, a efectos de los beneficios sociales proporcionados por los países occidentales con sistemas de estado del bienestar, así como por estar, en muchas ocasiones, alejados de su cultura y de su gente. Desgraciadamente, y como consecuencia de la crisis económica actual, los países desarrollados del norte están poniendo barreras para la entrada de personas si no llevan un permiso de trabajo concertado previamente, así como una serie de controles policiales para detectar migrantes ilegales en el interior de los estados y devolverlos a sus países de origen, dejándolos el tiempo que dura la extradición en centros casi carcelarios, ya que se les impide la salida de ellos. Desde el fin de la Guerra Fría y la consiguiente globalización del sistema económico capitalista, el funcionamiento migratorio del planeta se ha organizado alrededor de los polos más significativos de esta sociedad global: Estados Unidos, Europa Occidental, Japón, República de Sudáfrica y ciertos estados de producción petrolera en Asia. Los flujos migratorios se diversifican y se globalizan en detrimento de las relaciones clásicas de país a país, Salmon, 2002-2. Otro cambio señalado en las emigraciones a nivel internacional es que las mujeres están más presentes que con anterioridad, así como también que se incrementan los flujos de personas cualificadas, por ejemplo, ingenieros de la India especializados en informática, que son llamados por empresas alemanas porque en este país no hay bastantes técnicos especialistas. En este principio del siglo XXI son indiscutiblemente los países del sur los que alimentan cuantitativamente las migraciones internacionales. Ella se impone como la primera región de salidas, también es la que tiene mayor población, seguida de África y Centroamérica y el Caribe. Apuntemos a continuación una tipología para distinguir tres tipos de países de salida. 1. Los países emisores de mano de obra más o menos cualificada. En estos países, la migración internacional aparece como un medio de lucha contra la pobreza, una vía de acceso para la dignidad y la instrucción para los individuos y sus familias. Entre ellos se sitúan Indonesia, Filipinas, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, México, Haití, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Turquía, Egipto, Marruecos, Túnez, Argelia, Sáhara Occidental, Senegal, Mali, Ghana, Lesoto, Botsuana, Polonia, Bulgaria, Rumanía, Albania, China e India. 2. Los países exportadores de personal cualificado. Las estrategias de desarrollo de las grandes empresas multinacionales en expansión en la sociedad global impulsan nuevas movilidades internacionales en el interior de las grandes economías del planeta como América del Norte, la Unión Europea, Japón, Australia y Nueva Zelanda. La circulación mundial de élites cualificadas es una de las formas de migraciones internacionales en la actualidad en las que también se pueden incluir países del sur, como India y Líbano, ingenieros e informáticos. 3. Los países productores de refugiados. Los conflictos y la intolerancia continúan alimentando las migraciones forzosas. Según ACNUR, el número de refugiados en 2001 se situaba entre 13 y 18 millones de personas. En la última década, África fue el continente más afectado. También Asia Central, Kurdistán, Irak, Afganistán, las repúblicas caucásicas y soviéticas. También el desmembramiento de Yugoslavia provocó 5 millones de desplazados. Con la internacionalización de los flujos migratorios y el establecimiento de mecanismos legales para el control del fenómeno migratorio en los países de llegada, una serie de países se han constituido en países de tránsito entre los de salida y los de llegada. Turquía, México, Malasia, Senegal y Marruecos ilustran el caso de estos países donde se combinan flujos de salida propios del país con el tránsito de migrantes no nacionales de dichos países con objetivos de desplazarse a los polos de atracción. El caso de la frontera mexicana con Estados Unidos, Marruecos y el cruce por el Estrecho de Gibraltar de poblaciones oriundas de África, el Estrecho de Malaca entre Indonesia y la península Malasia. En lo que se refiere a los países de acogida, Estados Unidos sigue siendo el primer polo de atracción mundial, con 28 millones de personas nacidas en el extranjero en 1999, Salman, 2002, 4, el segundo grupo lo constituyen India y Pakistán, con 8. 6 y 7. 3 millones, respectivamente, y Alemania, con 7. 3 millones. Un tercer grupo estaría integrado por Canadá, 5 millones, Australia, 4, 4 millones, Arabia Saudí, 4 millones, Costa de Marfil, 3, 4 millones, Francia, 3, 2 millones, Reino Unido, 2. 2 millones, y Hong Kong, 2, 2 millones. A la cabeza de los países de inmigración que han registrado un saldo migratorio positivo más elevado en el decenio 1990 al 2000 se sitúan los Estados Unidos, con 1 millón de media anual, después Alemania, 359.000, Rusia, 320.000, Canadá, 141.400, Italia, 116.100, Singapur 61.800, Israel 45.400. En conjunto, los países de la Unión Europea han ganado 8.640.000 personas con la llegada de inmigrantes en el transcurso del periodo, o sea 864.000 por año de media. También es significativa la existencia de un grupo de países como los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar, Arabia Saudita, Bahrein, Omán, en los que el porcentaje de población procedente de otros países es elevado, como consecuencia de los flujos migratorios ocasionados por la oferta de puestos de trabajo en la industria petrolífera. Los movimientos migratorios mundiales manifiestan los grandes desequilibrios entre el norte y el sur, poniendo en evidencia las necesidades de los distintos mercados de trabajo, las consecuencias del proceso de envejecimiento de las poblaciones del norte y las aspiraciones legítimas de las poblaciones desfavorecidas del sur. La revolución mediática juega un papel amplificador en la percepción mundial de las frustraciones y contribuye a la extensión de las migraciones en un mundo donde la aspiración a la dignidad de la existencia y el acceso a la cultura estarán cada vez más en el centro de los procesos de movilidad espacial y social, Salman, 2002, 4. La población mundial en una sociedad global. La globalización, como proceso todavía en marcha, se aceleró en la década de 1990 con la caída del Muro de Berlín, la expansión del capitalismo como único sistema económico y la generalización de las tecnologías de la información y de la comunicación, TIC, al permitir conexiones rápidas entre los diferentes lugares del mundo. Ahora bien, en lo referente al ámbito político, el proceso se inició con la creación de las Naciones Unidas al finalizar la Segunda Guerra Mundial como intento de gobierno cosmopolita o global. Es en este organismo internacional donde se introdujo el tema de la población como prioritario en su agenda política e institucional, considerándolo una cuestión global al observar las interconexiones que se planteaban entre las diversas sociedades. Fueron los departamentos de las Naciones Unidas los que implementaron políticas y actuaciones tendentes a modificar las componentes demográficas acorde con lo sucedido en Europa. Inicialmente, los objetivos se centraron en la reducción de la tasa de mortalidad, especialmente la tasa de mortalidad infantil, aspecto prioritario en los objetivos del milenio de 2000, y posteriormente, a propuesta de diversas instituciones y centros de investigación privados, las campañas y programas se dirigieron a reducir las tasas de fecundidad en aquellos países que las mantenían acordes con el denominado antiguo régimen demográfico, conscientes de que un crecimiento desorbitado de la población en los países del sur podría tener consecuencias negativas para los países del norte. El panorama actual presenta a Europa con una población estable y envejecida, mientras que América del Norte y Australia tienen tasas bajas de crecimiento interanuales, manifestación de que el proceso de transición demográfica ha concluido. Diferente es la situación en el resto de los países, en los cuales, pese a los descensos en la tasa de mortalidad y fecundidad, mantienen una estructura de edades joven, origen de tasas de crecimiento interanuales altas. El comportamiento demográfico, en general, tiende a converger en el sentido de bajas tasas de mortalidad y fecundidad, si bien el análisis detallado nos ha permitido observar las divergencias y desigualdades entre las diferentes áreas y regiones, las cuales manifiestan, sin lugar a dudas, las desigualdades en los niveles de desarrollo existentes. El boom de crecimiento se ha producido con más intensidad y durante más tiempo en aquellos países en los cuales los valores con respecto de la fecundidad son positivos, así como en los estados que han intervenido en menor grado en la implementación de políticas demográficas, pese a los esfuerzos de las agencias internacionales. Otra manifestación de la globalización de la población hace referencia a los procesos migratorios, a los movimientos de la población. Según datos del estado de la población, hay 191 millones de personas fuera de sus lugares de origen, movimientos que han sido continuos en la historia de la especie humana y considerados en el presente como estigmatizados en muchos lugares del mundo, donde se construyen barreras físicas, policiales y legales para frenar la llegada. Cuando la población europea aumentó su número, la población sobrante se trasladó a otras partes, fundamentalmente al continente americano. En la actualidad, los excedentes de población o los grupos que quieren mejorar su situación se trasladan a los países del norte en busca de un trabajo, de un salario mejor remunerado que en sus países de origen y con el que ellos o ellas y sus familias puedan progresar. El envío de remesas de unos países a otros refleja la existencia de la sociedad global, si bien también de la desigualdad entre los países. Los movimientos migratorios tienen a su vez una zona oscura, las mafias que trafican con personas, bien para el mercado laboral ilegal, bien en la prostitución, y que reflejan los efectos perversos que este proceso está teniendo. Finalmente, la globalización como expresión del sistema capitalista en su fase extrema implica una serie de riesgos, al decir de Ulrich Beck, que tienen sus manifestaciones en una serie de crisis, interrelacionadas entre sí, que amenazan continuamente a la sociedad global, si bien de forma desigual. Nos referimos en concreto a la actual crisis alimentaria que está afectando especialmente a aquellos países más pobres y más poblados. En el lado opuesto, las necesidades de la población de los países ricos y de sectores de población de los países que han mejorado sus perspectivas económicas se vuelven más exigentes, lo cual supone un consumo de energía, de alimentos y de productos que pueden ser destructores del ecosistema, con consecuencias no deseadas para la supervivencia del planeta y que, sin duda alguna, afectan también a las poblaciones del resto de sociedades que se conforman, en muchos casos, con la subsistencia diaria. Multiculturalismo. El multiculturalismo es la ideología igualitarista que promueve la coexistencia o convivencia de diferentes grupos, étnicos, culturales, raciales o religiosos, en un mismo conjunto social, un país, un estado. También puede definirse como la ideología y práctica política que pretende articular la presencia en un mismo espacio estatal de diversas etnias. Etnia es igual a raza con cultura propia, denominadas por esta ideología culturas, y con reconocimiento explícito de la realidad del hecho cultural, étnico, en aquel estado, especialmente del hecho cultural de las etnias no blancas. Por ello, la palabra multiculturalismo puede definirse y conceptuarse como un eufemismo para multirracialismo. Como puede comprobarse, en un nivel terminológico esta ideología solo reconoce a regañadientes la realidad del hecho étnico, prefiriendo por eso el vocablo más políticamente correcto de cultura.

Ya se vislumbra en Grecia, por donde gran parte de los refugiados están entrando a Europa. Los partidos conservadores y de izquierda ya demostraron ser incapaces de solucionar el problema de los europeos. Y hasta le mienten a sus pueblos. Veamos el ejemplo de Syriza en Grecia, donde los dirigentes de este partido de extrema izquierda le mintió descaradamente a sus electores y, después de conseguir los votos necesarios en el referéndum del mes pasado, se vendió a la banca internacional. Dicha invasión traerá consigo, sí o sí, la llegada, primero a los parlamentos y luego a los propios gobiernos nacionales, de partidos nacionalistas. Ya se vislumbra en Francia, donde el Frente Nacional ya es la primera fuerza francesa. Partidos como Amanecer Dorado en Grecia, Jobbik en Hungría, NPD en Alemania y otros desparramados por toda Europa están aguardando para decir presente en sus respectivos países. Y de brindar soluciones. La primera enmienda de la Constitución, que permite la libertad de expresión, de culto y de protesta pacífica, no da derecho a quemar o destruir propiedades, insultar o atacar a personas que se manifiesten diferente a estos ni a cometer desorden público, como exhibicionismo, muchos menos usando niños o exponiéndolos a actos depravados y pervertidos. Ya con eso hay varios delitos o felonías. Pero aún en este país existe mucha tolerancia contra el crimen y contra los intolerantes y grupos extremistas, sean anarquistas, comunistas, feministas, satanistas, islamistas o cualquier religión. El extremismo islámico. Por Milko Baute 2017. Toda religión es radical, de no ser así, dicha religión sería una simple tradición. Hoy en día se menciona mucho la palabra radical como algo malo, exagerado o fanático, y no es así. Radical es un adjetivo que se usa para describir algo que es completo, y si algo no es completo, el tal no es lo que parece ser. Como dijo Shakespeare, ser o no ser, o no somos. Ser radical es ser completamente algo, a lo que la Biblia describe como íntegro. Por tanto, el radical es la persona íntegra en sus principios, su fe, su posición política o crítica. Si una persona religiosa no es radical, su religión, su fe o su estilo de vida es una simple tradición. La mayoría de las personas que dicen, soy católico, lo dicen porque es su tradición, no porque realmente lo sean. Muchos latinos piensan que son católicos solo por el hecho de ser latinos, o porque creen en Virgen, santos, imágenes, pero a la verdad, nunca van a misa, si acaso una o dos veces al año, no hacen sus sacramentos, no cumplen las ordenanzas ni los dogmas de su religión católica, etc. Lo mismo pasa con los árabes y los judíos. Unos se hacen llamar musulmanes y le rezan a Alá, cuando truena, los otros dicen que son judíos o judaizantes porque le oran a Jehová y creen en la Torá. Los verdaderos musulmanes creen y siguen el Corán al pie de la letra, son radicales, íntegros, en su fe y manera de vivir. Los verdaderos musulmanes son yihadistas, tienen por ley soberana y única la ley sharia y creen en la guerra santa, la cual proféticamente, de acuerdo con sus creencias, se debe estar cumpliendo. No nos engañemos, no queramos tapar el sol con un dedo, no seamos ingenuos creyendo que hay musulmanes moderados, pacíficos y modernos. Los que usted cree que son así, son inmorales según su religión, son mundanos o viven una doble moral. ¿Cuántos cristianos usted conoce que van a la iglesia, pero son tan perversos y mundanos como cualquier inconverso? Pues esto pasa en todas las religiones, querido lector. El mundo está así, las personas viven de apariencias y no son lo que dicen ser. El Islam es radical, debe serlo, y los verdaderos musulmanes son radicales. Muchos musulmanes no mencionan la palabra yihad, y se refieren a los yihadistas como terroristas, traidores, enemigos de la civilización, bárbaros salvajes que tienen sed de sangre y odian a los propios musulmanes. Qué decepción, amigos, pero muchos lo dicen de la boca para afuera o ni siquiera conocen bien el Corán. El Corán es terror, es sangre, muerte, juicio, y Mahoma fue un sanguinario. A diferencia del Corán, la Biblia, como todos sabemos, tiene un Nuevo Testamento, que, a pesar de la ley brutal, sangrienta y aparentemente despiadada de Moisés en el Antiguo Testamento, no vivimos bajo esa ley, desde que Cristo vino, murió y resucitó de los muertos, para que todo aquel que crea en él, no se pierda sino tenga vida eterna, Juan 3:16. Desde entonces vivimos bajo la gracia, la ley del espíritu de vida en Cristo, la ley de la reconciliación, la ley del amor. Si en la Biblia existe un Antiguo Testamento, es para que supiéramos lo que en realidad es pecado, y cómo Dios, el Creador, lo ve, lo rechaza y lo juzga. El Antiguo Testamento juzgaba fuertemente el pecado de Israel, la nación escogida por Dios para apartarla para Él en santidad y justicia. Pero si usted lee bien el Antiguo Testamento, en especial el libro de Deuteronomio y Números, se dará cuenta de que era imposible que un ser humano no pecara, de lo radical y exigente que era Dios con su pueblo. Para que el hombre en aquel entonces redimiera sus pecados, solo podía hacerlo a través de rituales de sacrificios humanos. Estos sacrificios debía hacerlo cada semana, así Dios no le tomaba en cuenta sus pecados, desobediencias. Pero gracias a Dios, que es un Dios de amor y misericordia, envió a su Hijo, Dios mismo hecho carne, como sacrificio perfecto, una sola vez, para redimirnos de esa maldición de la ley, para darnos vida, para ser libres de la religión, los dogmas, las tradiciones mundanas, perdonándonos para siempre, y hallando gracia a través de Jesucristo, orando en su nombre para que nos perdone cada día, por lo que hayamos hecho mal o dejemos de haber hecho bien, conforme a su perfecta voluntad. Amándonos y perdonándonos unos a otros. Por tanto, como el Corán es un plagio de la Biblia, un libro escrito por un solo hombre, mientras que la Biblia fue escrita por 42, puesto que para que haya un testamento deben haber más de un testigo. Y Dios no es una sola persona, sino tres, en tres estados diferentes, siendo el mismo Dios, concluimos que el Corán en sí es un solo testamento con un solo testimonio por una sola persona. ¿Tiene sentido en que Dios actúe así? ¿Acaso Dios quiere confundir a los seres humanos con religiones totalmente diferentes? ¿No le parece lógico que para que haya juicio debe haber testigos? ¿Le parece bien que Dios sea tan cruel y les exija a sus criaturas, otros hombres, que maten a los que se opongan, un Dios de amor que sostiene los planetas, el universo y tiene misericordia cada día de nosotros a pesar de nuestros delitos y pecados? A nosotros los seres humanos no nos fue dada potestad ni autoridad para matar, ni siquiera juzgar a otro y condenarlo a muerte. Eso le toca a Él solamente, en su tiempo, cuando termine esta dispensación o tiempo de la gracia en que vivimos ahora. Para eso Dios usa y usará la misma naturaleza, la misma creación física del universo, porque llegará el momento de que este planeta será removido para Dios traernos cielos nuevos y tierra nueva en el cumplimiento de los tiempos. Apocalipsis 21. ¿Tiene sentido que Dios traiga tanta confusión si es que en realidad fuera el mismo Dios, tanto el de los musulmanes como el de los cristianos y judíos? Si el Corán también menciona a Jesús varias veces y precisamente como profeta enviado de Dios, ¿cómo entonces el Islam odia tanto a los cristianos y judíos? No cabe duda de que es una mala réplica, una excusa para usar la religión como forma de dominio, conquista y establecer una dictadura o reinado religioso único en el mundo. No hay peor ciego que el que no quiera ver. Les invito a hacer sus propias comparaciones y analice, leyendo la Biblia y el Corán. Les invito a leer mi libro La Biblia o el Corán, donde describo todas las diferencias más detalladamente y usted pueda sacar sus conclusiones. No quiero hacer una explicación exhausta y detallada de la historia del Islam, de Mahoma ni de todas las guerras religiosas que ha estado envuelto el Islam en todos los tiempos. Simplemente quiero tratar en este capítulo el por qué el extremismo islámico, mejor decirlo así que Islam radical, es otra de las razones por las que Donald Trump fue elegido presidente por los votantes en la mayoría de los estados. Quieren un presidente que les dé seguridad y no permita que fanáticos religiosos le vengan a imponer cómo vivir, en quién o qué creer o adorar. Estaban cansados de los políticos ingenuos, corruptos y políticamente correctos. La soberanía y la libertad es muy importante para los norteamericanos. Los islamistas no han venido a este país a integrarse sino a dominar, conforme a su Corán. Como expuse anteriormente, Obama nos dejó un mal legado, hizo alianza con dictaduras religiosas y comunistas, enemigos históricos de Estados Unidos. Obama mismo decía que él era musulmán, ya sea por tradición o convicción. Definido ideológicamente socialista, de una izquierda progresista. No importa cómo se llame ni el color con que se disfrace, la ideología de izquierda es la misma, que sigue la filosofía marxista para implantar un sistema comunista. Al Hillary Clinton ser la secretaria de Estado de la administración Obama, seguir con la misma política de asociación con dictaduras religiosas y comunistas, Permitir que extremistas con estatus de refugiado sigan entrando a Estados Unidos a cometer crímenes, masacres o actos terroristas contra la población indefensa que vive en un país libre y de derecho. Un derecho que ya están perdiendo al darle derechos a otros que piensan y actúan diferente, no iban a permitirlo. Todos queremos el mejor futuro para nuestros hijos, no vivir con el miedo de ir a lugares públicos, de festejar, de ir a conciertos, etc. No queremos ley Sharia en América, una ley que viola los derechos humanos, una ley que le da derecho a unos para abusar de otros, para matar al que piense y sea diferente, que esclaviza y maltrata a la mujer y abusa de los menores. No solo los yihadistas reclaman ley Sharia en América, todos los musulmanes la reclaman, quieren tener sus propios territorios con sus propias leyes, pero aún más, quieren imponerlas en todo el país. Las noticias oficiales no le muestran lo que pasa en Europa, donde ya han permitido a estos grupos extremistas tener sus propios territorios con sus propias leyes, sin importarle los derechos de los abusados y oprimidos por estos fanáticos. Aún así, sus propios ciudadanos viven con el terror cada día de salir a la calle, tener vida social alegre, festejar, andar como ciudadanos libres en una civilización de derecho y progreso. Las mujeres no pueden salir solas porque temen ser violadas y abusadas. ¿Qué clase de vida es esa? ¿Quiere usted lo mismo en América? Lea el Corán, infórmese, conozca y no se deje engañar. Se la haré más fácil. Lea el Corán en 65, 4 y 24. 13 violar, casarse, divorciarse y abuso de menores. 4, 3,2, 4 y 34, también en 5. 89 y 33. 50 y 58. 3 y 70. 30 tener esclavas sexuales y esclavos para trabajar. 33, 57 matar a todo el que insulte en el Islam y su profeta Mahoma. 8, 12 y 47. 4 crucificar y amputar a no musulmanes. 9, 111 matar no musulmanes para garantizar recibirán 72 vírgenes en el cielo. 2, 217 y 4. 89 matar a cualquiera que abandone el Islam. 8, 12 y 47. 4 decapitar a no musulmanes. 9, 5 matar y morir por Alá y el Islam. 8, 12 y 8. 60 aterrorizar a los no musulmanes. Capítulo 8 robar a los no musulmanes. 3, 26 y 16. 106 mentir para fortalecer al Islam. 2, 216 luchar contra no musulmanes, aun cuando no quieres. 5, 51 no tener amigos no musulmanes. 5, 60 y 7. 166 y 16. 106 llamar a los no musulmanes cerdos y monos. 98, 6 tratar a los no musulmanes como viles criaturas que no merecen misericordia. 4, 101 tratar a los no musulmanes como enemigos. 9, 29 matar a los no musulmanes que no se conviertan al Islam. Usted dirá si estos textos que son mandamientos del profeta Mahoma son pacíficos e inofensivos. Dios le dio la ley a Moisés para los judíos solamente. Aunque el castigo era duro para los transgresores, tanto el adulterio, el robo, el crimen, la blasfemia y la rebeldía contra los padres, castigándose a veces con la muerte. Era la manera que Dios demostraba lo celoso que es Él con sus mandamientos, y que en definitiva al hombre le era imposible cumplir todos los mandamientos de la ley, que no eran solo 10 mandamientos. En los tiempos antiguos Dios usó hombres como Josué, Gedeón, Sansón, David, etc., para luchar contra sus enemigos, los pueblos paganos que odiaban a Israel. Pero bien claro dejó escrito por revelación, para ser enseñado al pueblo de Israel por generaciones, los principios de su palabra y los mandamientos principales. El quinto mandamiento está claro que dice no matarás. Si Dios nos ha creado con libre albedrío, libre voluntad, ¿por qué queremos ser jueces e imponer a otros una manera de pensar? Eso es dictadura. Dios nos dio una nueva ley con la venida de Cristo como Salvador, el cual fue el sacrificio vivo del Cordero sin mancha, inmolado por nuestros pecados y desobediencias, la ley del Espíritu, la cual Jesús enseñó que no solo debíamos amar a nuestros hermanos, sino incluso a nuestros enemigos naturales, porque en realidad nuestros enemigos no son de carne y hueso sino espirituales e invisibles. Efesios 6. 12. Porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo de tinieblas, con los seres espirituales de la maldad que están en las alturas. Por tanto, en este tiempo o dispensación de la gracia, el amor es sobre todas las cosas, y la fe que agrada a Dios es la que obra por amor. Dios creó al hombre para tener con él una relación, el hombre creó la religión para tener dominio y control sobre otros. Jesús entregó su vida por nosotros y nos enseñó que nosotros debemos perdonar y amar al prójimo, nuestro vecino, nuestro compañero, así sea desconocido y diferente a nosotros. Mateo 5. 38 al 48. El amor hacia los enemigos. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo, y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Muro en la frontera. Aunque esto es una promesa de campaña que no agrada a muchos, lo cierto es que esta es una de las razones por las que Trump fue elegido en la mayoría de los estados de Estados Unidos. Los enemigos de América, de la civilización, del mundo libre, del capitalismo, no son pocos. Y como dije antes, no hay nada malo con la inmigración, la lucha simplemente es contra 1. El terrorismo, que usará todos los medios posibles para ingresar a este país y la frontera es uno de ellos. 2. El narcotráfico, otro enemigo sangriento que penetra por la frontera, poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos de Estados Unidos, una forma de enriquecimiento para algunos, que provocan la desgracia de otros que viven ese estilo de vida enajenado de ilusión y fantasía que es la droga, provocando muertes a causa del consumo, crímenes, accidentes y destrozos, etc. ¿Cómo se acaba con el narcotráfico si dejamos la frontera abierta? 3. El tráfico humano es otro de los enemigos que pone en riesgo la vida de muchas personas, especialmente mujeres y niños, un método también para enriquecer a unos, transportando indocumentados. 4. Crimen organizado, bandas criminales, sicarios y asesinos a sueldo. 5. Robo de identidad. La mayoría de las personas que ingresan de una forma indebida por la frontera para venir a vivir a Estados Unidos, lo hacen trayendo ya documentos falsos. Algunos los compran dentro de Estados Unidos, otros lo traen de México. ¿Le parece a usted bien que estas personas usen la identidad de otro para vivir ilegalmente en un país? Si alguien ingresa a Estados Unidos de forma legal, con documentos, pasaporte y visado, hay muchas maneras de conseguir residencia dentro de Estados Unidos y no necesariamente de una forma ilegal. Pueden casarse con un ciudadano, pueden conseguir un contrato de trabajo, una extensión de su visa por asuntos familiares o un aporte que hicieron a la sociedad. Solo necesita llenar los papeles o contratar un abogado de inmigración. Pero si todos los pobres de América Latina o del mundo en general quieren venir a vivir a Estados Unidos y encima querer vivir del gobierno, no habría recursos para todos. A los ciudadanos nacidos aquí o legalizados se les acabarían los beneficios, porque otro que ingresó ilegalmente le tomó la delantera. Un gobierno no puede sostener a todos los que tienen necesidad. De otra manera, suponiendo que de los 8,000 millones de habitantes que tiene el planeta, 1,000 millones quisieran venir a vivir a Estados Unidos, ¿dejaremos que entren libremente a vivir y trabajar? De hecho,